Mira, mira, se abre el telón y salen varios mandos muy grandes. ¿Cómo se llama el videojuego? Mega Mandos. No. Joder. No. Mega Mandos. Es gracioso. Mira, este lo ha entendido. Pues aquí estamos, una semana más, Hipertextual Videojuegos, hablando de jueguicos, con mi amigo Pedro Muquita. Hola, ¿cómo estamos? Y mi amigo Framara. Hola, ¿qué tal? Que se llama Paco. Hola. Hola. Hola, Paco. ¿A qué habéis jugado? Pues a The Order, como todos. Bueno, sí, pero eso... Que le dedicaremos unos minutos. Y ha sido una semana de que no tengo tiempo para jugar a nada más, porque se la dedico a The Order y me he dedicado, pues como hago a veces, a espera, jugar. Espera un momento, pero si The Order te pasa en media hora... Ah, pero lo he saboreado, he jugado... Yo, con la tontería del hype de The Order, estuve martes y miércoles esperando el juego sin saber a qué jugar, simplemente porque quería jugar a The Order. O sea, que no lo llegaba en ese momento. No, sí, hemos pasado algo así. Y enchufaba la consola y decía, bueno, ¿y ahora a qué juego? Y la apagaba. Sí, sí, he hecho exactamente lo mismo. Iba por el menú de la Play 4, me ponía la One, en plan, voy a jugar al de Escapist, pero luego decía, ay, si me llega el The Order. Si me llega el The Order, tengo que parar de repente. Sí, sí, sí, sí, tengo que cambiar el HDMI y todo. Y al final pues me he dedicado a investigar, como hago cuando me aburro mucho, juegos de iOS, juegos buenos de iOS, sí, de este mes, que en este caso es febrero. Me meto siempre en el hilo de NeoGAF que hacen de iOS Gaming. Sí. Y en esta ocasión pues he encontrado tres juegos. Uno es muy conocido, lo habéis jugado, es el Altos Adventure. Salió el día 19, me parece, salió jueves, sí, o por ahí. Es una especie de mezcla entre Tiny Wings, Sky Safari, Journey, Monument Valley. Es decir, y un poco de Olioli también. Y un poco de Olioli. Estética minimalista, juego de snowboard, control muy muy sencillo, solo tocar la pantalla para saltar. Si la mantienes pulsada, pues da una voltereta, te da puntos. Que es súper lenta la voltereta, además, me frustra un montón. Desbloqueas personajes que hacen la voltereta más rápida. Ah, sí, no sabía. Cada 10 niveles desbloqueas un personaje. Vale, o sea, no he jugado lo suficiente. Tiene ciclo día y noche, es precioso el juego, tiene una música también genial. De hecho, en el tráiler la canción es de Sigur Rós. Sí, de hecho sí lo era. Y me ha encantado. Es el típico juego que yo creo que a final de año Apple lo elegirá como... Sí, será uno de esos que les dan un premio de diseño en el Worldwide como Developers el Conference. Badland y todos estos. Sí. O como Monument Valley. Luego he jugado a un tal Nobody Said... It was easy. Nobody said it was easy. Exacto. Sí. Nadie dijo que fuera fácil. Es un juego muy, muy mierder. De hecho, lo ha hecho un solo tío y no creo que se lo haya tomado muy, muy en serio. Es como muy buena valoración. Es un juego muy mierder. Es un juego muy mierder. ¿Eso es de plata o de oro? No, es un juego que ha hecho el tío seguramente en un ratito. Lo que más le ha costado el diseño de niveles. ¿Qué manía con el un ratito? Que eso no se hace en un ratito. No creo que se haya... Es que, es decir, ahí no hay trabajo artístico. Hay trabajo de diseño de niveles. Es que son sprites tipo el VVVVV de Terry Cabana. Sí. Mucho peores, porque ya sea al menos tiene gracia. Es que correría en un Spectrum ese juego. Es una plataforma sin animaciones y sin nada. Ah, vale. Tienes un botón para mover al personaje, pero se mueve hacia esa dirección sin parar. Vale. Solo lo puede cambiar de dirección una pared. ¿Y el juego en qué consiste? Son pequeñas fases, sin scroll y sin nada, donde tienes tres estrellas y una salida. El escenario tiene precipicios. Tú tienes que rebotar con las paredes, coger todas las estrellas que puedas y llegar a la meta. Vale. Es un juego muy... es que gráficamente es lamentable. Es decir, no tiene nada. Ok, pero te has entretenido. Pero tiene un buen diseño de niveles. Vale, vale. Y es bastante complicado. De hecho, está bien pensado para que te lo puedas pasar el nivel, que no sean imposibles directamente, sí, pero sean un reto interesante. De ahí el título. Nadie dijo que fuera fácil. Ya, ya, ya. Y por último, uno que sí que está muy bien, que se llama Heroes Emblem. Vale. Que es... no sé si os acordáis del Henry Hatsworth para Nintendo DS. Tampoco. Pues es una mezcla entre un puzzle, como el Bejeweled de este, el de las joyitas. Y un juego de rol por turnos. Uf. Cada combate que tienes, llevas a cuatro personajes, hay cuatro fichas, o sea, cuatro joyas, cada una de un color, y cada una representa el ataque de uno de tus personajes. Cuando haces... juntas tres fichas, por ejemplo, del guerrero, pues el guerrero pega un espadazo. Si de repente al juntar esas tres fichas caen el resto y da la casualidad de que juntas otras tres o cuatro, pues hacen ataque los demás. Yeah. Y uno, por ejemplo, es el curandero, bueno, el que te lanza, sí, el healer. el que te lanza los corazoncitos para curarte, y la verdad es que el juego vicia muchísimo, y en NeoGAF hay casi comunidades. Mola. La gente está jugando mucho y yo creo que va a ser uno de los juegos importantes cuando la gente lo descubra. Mola. Y a ver si podemos indicarlo luego en un documento o algo cuando subamos el Sí, el pondremos podcast. De hecho, estaría bien ponernos los links de iTunes a cada juego. Sí, de hecho, Altos Adventure vale 2 euros, sí. Porque los precios siempre importan en estos juegos. Y muy merecidos. Sí, exacto. El Nobody Said It Was Easy vale 0 euros. Vale. Y ya os digo que es un juego muy baratero. Cuando lo veáis vais a decir, vaya tela. Y el Heroes Emblems este vale 4 euros. Uf, un poquito más caro. Este sí que es el que pica un poco. El contexto de decir uf cuando me dices 4 euros es un poco chunco. Y luego cuando vamos a hablar de The Order. Claro, bueno, claro. 70 euros, dame dos. No, pero merece la pena. Es el típico juego que te atrapa y tienes ahí horas para darle. Aunque bueno, dicen que no es muy largo, pero parece ser que es el típico juego que te proporciona un desafío. Sí. De sé que puedo hacerlo mejor si voy más rápido con mi mente, con mis dedos. Ya. O sea que es interesante. No, no lo pasas automáticamente en plan dándole y ya está. Ajá. ¿Y estos has dicho que los descubres en Reddit? No, de NeoGAF. Ah, vale. Cada mes lo que hacen en NeoGAF, hacen un recopilatorio de los juegos más importantes del mes. No suele ser el típico Angry Birds expansión de la licencia que sea, sino suelen ser juegos menos conocidos. Y lo dicho, pues lo recopilan también, maquetan el hilo de tal manera que es muy fácil echarle un vistazo y decir, pues este me gusta, este no, citan comentarios de la gente que lo ha jugado, están incluso los propios programadores de esos juegos ahí, pues diciendo, mira, mi juego sale mañana, os regalo códigos. Okay. Eso está bien. Para mí es es mi guía de iOS, es NeoGAF. No lo conocía, parece práctico. No visito ni Touch Arcade ni nada de estas páginas famosas, App Spy y demás. Porque prefiero el rollito poco comercial de ese hilo. Porque de hecho no sé qué hacer. Sí, con es nadie. Más gente de verdad probando los juegos y explicándote o dando su impresión. Me enteré de que el Faster Than Light salió para iPad. Ahí, precisamente, porque apenas se le da publicidad. No hay webs en español muy especializadas en juegos de iOS. No, a menos que sean juegos muy mediáticos. Exacto. La gente no suele hablar de ellos. Y muy contento con. Bueno, este Altos Adventure, miento, lo descubrí por Twitter. Pero luego fui lo descubrí por Federico Viticci, que es un reviewer de cosas de iOS y tal. Y recuerdo que puso el link al trailer. Sí. Y de hecho lo retuiteé y tal, lo vi y me flipó. Sí, fue la anterior semana que lo vimos. Y ya la siguiente semana lanzamiento. Sí. Ha salido hace nada y ahora mismo está en número uno en la tienda española como aplicaciones de pago. Por lo que seguro candidato a juego del año, a mejor diseño o lo que sea. Y el resto, el Hero Emblems este, es creo que es un juego coreano. De hecho, está muy mal traducido al inglés. Es un poco All Your Bases, me lo mucho más. Es un poco así. Y está cogiendo bastante familia gracias a eso, a la comunidad que lo está publicitando un montón. Yo también he estado jugando al Altos, he jugado menos que vosotros. Creo que soy nivel 8 o nivel 9. Más o menos. Bueno, Paco casi platina del Altos. Sí, pero Paco es enfermizo ya. Y me ha parecido bastante, bastante guay. Y realmente poco más que decir en realidad, porque el Altos es un juego que tienes que probar realmente, lo ves y es un juego que no innova especialmente, pero lo que hace lo hace muy bien y es muy bonito, sobre todo es muy bonito, sí. Que yo creo que es un poco lo que más llama la atención. Puedes evolucionar, puedes subir niveles, es como Tiny Wings, tienes tres retos por nivel, vale. Normalmente se alcanza X puntos, cuántas volteretas, tal. Exacto. Y cuando vas subiendo niveles desbloqueas personajes que tienen habilidades diferentes. Por ejemplo, el segundo, que es donde estoy yo, da las volteretas más rápido, que es lo de pulsar la pantalla, y lo que consigues con dar las volteretas más rápido es que es más fácil hacer combos gordos, por lo que llegas más fácil a retos de hacer X combos, X puntos. Lo que me ha parecido muy chulo es realmente la dificultad que tiene hacer saltos, algunos saltos, por ejemplo, cuando hay una especie de barranquito y tal, que tienes una curva. Tienes muy que darle en el momento muy exacto. Tienes que dar en el momento exacto para saltar lo suficiente. Te acostumbras. Sí, esa mitad más o menos se pone, de la rampa. Sí, exacto, eso es lo que he descubierto. Y además se pone como en cámara lenta, cuando el salto es muy alto, se pone en cámara lenta y parece que te estás ralentizando, pero es que es cámara lenta. Sí. Pero vamos, muy, muy, muy, muy. Sí, chulo. La generación del escenario es procedural. Sí, también. Cada vez es de una manera. Y me gusta lo del abuelo, cuando vas a una tienda de campaña y aparte sale el abuelo con la llama y te empieza a perseguir. Te persiguen, sí. Fustigarte. Luego también está jugando al Strafe. El Strafe es un juego que está en desarrollo, en realidad. Hicieron un Kickstarter, de hecho acabó esta semana. El Kickstarter han conseguido la meta. Y lo que más llamó la atención del Kickstarter era el vídeo. El vídeo era una especie de parodia, homenaje a los anuncios y las la estética noventera de ultraviolencia y, y la típica madre histérica de no juegues a videojuegos porque son el mal y tal, tal, tal. En el vídeo salían dos chavales que estaban jugando al juego y de repente como empezaban a sangrar y le estallaba la cabeza a uno. Además es como super gore el vídeo y es brutal. Y el juego lo que es un homenaje a los juegos en plan Quake, Doom y similares, primera persona, super frenéticos, super rápidos, texturas básicamente pixeladas. Pero lo que más te vendían del juego, la idea que más querían empujar era el hecho de que como era super violento, la sangre, los trozos de cuerpo y tal no desaparecían, de modo que en un nivel que estuviese lleno de enemigos básicamente pintaban las paredes con sus restos. Pero claro, como es todo pixel art casi, en 3D no me es... Me recuerda a Minecraft más. Sí, es un sí. poco Minecraft, pero tiene más polígonos, o sea, no son cubos sino que hace algo más que cubos. Sí, sí, sí. Pero básicamente acaba el nivel manchado de sangre por completo y claro, como es pixel art, es en plan cómico, pues no es tan asqueroso, simplemente es llamativo. Tiene tres armas además, que solo puedes llevar una a la vez. Entonces, cuando empieza el nivel, al menos la pre-alfa que ha salido, porque como no llegaban a la meta, dijeron, bueno, vamos a sacar una pre-alfa para que la gente juegue y así nos dan dinero. Y de hecho lo han conseguido por eso. Lo han conseguido por eso, él fue el empuje final. Empiezas el nivel y hay como unos tubitos con tres armas. Una es una especie de escopeta, el otro es una ametralladora normal y corriente y el otro es un railgun, como el del Quake. Igual, de un tiro que sale recto y si le das lo matas y si no, no. Y luego es, básicamente vas navegando un nivel y van apareciendo enemigos. Es difícil. No me ha parecido un juego fácil. Y sobre todo súper frenético. Es todo el rato estar moviendo, se llama Strafe, porque es todo el rato estar esquivando y moviéndote. ¿El alfa está disponible para todos? ¿El está disponible para todos y versión Mac y versión PC. Y PC. Vale. Y tiene soporte de Oculus también, en PC. En Mac se ve que no va del todo bien lo del Oculus, pero en Windows sí que funciona. ¿Lo has probado con algo? No, no he probado con Oculus todavía, más que nada porque el 2 ya no lo tengo y el 1 me da pereza conectarlo. No, además creo que es que solo sirve para, va a servir solo para el 2. Para el 2, es que tiene sentido porque el 2 es notablemente mejor. Pero se ve que está adaptado muy, muy, muy bien para Oculus. Porque claro, dices, es un juego súper frenético, con Oculus debe marear. Pues no. No sé qué hacen, pero el esquema de control que han hecho no es el típico esquema de control que pensarías que funciona en un FPS con Oculus. Sí. Creo que era que tenías la vista libre en las diagonales, pero... ¿cómo era? Pero luego solo te podías mover con el teclado del ratón, solo podías moverte en direcciones en plan delante, atrás, izquierda, derecha. Sí. Y todos los demás ángulos los cubre el Oculus. No, era algo así, una combinación chuca, pero la gente decía que funcionaba y que no te mareabas. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más, pero esta semana ha salido el disco Video Games Live nivel 4. Es verdad. Video Games Live es un... A ver, es una especie de... cosa, evento. Sí, es un proyecto personal. Es un proyecto personal de Tommy Tallarico, que es un compositor de videojuegos que ha trabajado en casi todos los videojuegos que probablemente habéis jugado en vuestra vida. Sí, ha trabajado mucho con Virgin y con Shiny, que en este caso con David. Sí, tú lo conoces mucho mejor que yo. Sí, Cool Spot, Earthworm Jim. Pero vamos, lo típico que probablemente ha colaborado en otros cientos de juegos de una, de una forma de otra. De hecho, en Tony Hawk, por ejemplo. Claro. Sí, en muchos juegos, casi todos, o la mayoría, occidentales, americanos. Sí, y probablemente es lo típico de que si no ha trabajado Tommy, la persona que ha trabajado. Sí. Es amigo de tiene récord Guinness de mayores bandas sonoras en videojuegos. Por eso, o sea, es que es brutal este tío. Además toca la guitarra que te caga. Es un showman. Claro, entonces estos tíos empezó el disco o los conciertos. Empezó los conciertos. Hacían conciertos por todo el mundo. Bueno, empezaron en Estados Unidos haciendo conciertos con orquesta, tocando música de videojuegos. Y más adelante empezaron a hacer los discos. Entonces recopilaban algunas de las canciones que habían tocado, las volvían a masterizar, las tocaban con banda de estudio y sacaban un disco con los temas. Cada año sacan un disco y cada año hacen una gira. Estos dos últimos años han hecho por Kickstarter sacar dinero para poder publicar el disco, porque publicar un disco en realidad es muy caro y con lo que ganaban de los conciertos no les daba para... De hecho, apenas les daba como para cubrir los conciertos, como para encima sacar el disco. El concierto era para pagar a la orquesta y ya está. Yo diría que él no está ganando prácticamente. Es barato, además la entrada era como 20 euros o algo y así. Y de hecho, en este último disco, creo recordar que él puso dinero. Dijo, he tenido que poner dinero para poder hacerlo todo lo bien que queríamos. Porque han grabado en el estudio de Lucasfilm y todo, o sea, lo han hecho que te cagas. Bueno, pues esta semana salió el disco 4, que incluye temas como un medley de la música del Donkey Kong Country, Metal Gear Solid 3. La canción de Snake Eater, la cantada. Exacto, esa, que parece una canción de James Bond. Sí. ¿Qué más había? La de Zelda. La del Zelda. League of Legends, World of Warcraft. La de la expansión, además, es que es un tema que suena en el mundo de los orcos en la expansión nueva. Y es brutal esa canción. Tiene Cave Story. Resident Evil 5, que es como... Yo no recordaba la música de Resident Evil 5. Mola porque a veces tocan temas que normalmente no pensarías que son temas principales de juegos. Entonces mola porque, aunque muchas veces sí que reciclan juegos, buscan temas distintos y los tocan. El disco es una pasada, la producción es genial, lo puedes comprar. A ver, salió por Kickstarter, pero ahora si te vas a la página de Video Games Live, que enlazaremos en la descripción del podcast, pero bueno, si buscáis en Google Video Games Live, ya os llevará al Facebook y a la página oficial donde ya podéis comprar el disco. Además del disco, en Kickstarter, si ponías dinero extra, te daban más cosas. Entre ellas, un disco que están preparando solo de música de Streets of Rage. Sí. Que es, tengo unas ganas de pillarlo que te cagas. Y hay una especie de disco bonus también que va a salir pronto. Pero bueno, súper recomendado tanto este disco como los anteriores. El 3 está en Spotify. Sí. Los anteriores no. El 2 no está. ¿Seguro? Me suena de haberlo escuchado. Es que hay otros dos discos de Video Games Live. Bueno, no son Video Games Live, pero es música. Sí, los categorizan como volumen 2, volumen 3. Sí, creo que están esos dos allí. Sí, pero no son los de Video Games Live. Es que justamente lo he mirado hoy y lo que es cuando buscas el artista de Video Games Live solo sale el nivel 3. Sí, bueno. Los otros dos creo que son otros discos de música orquestal de videojuegos que hace otro grupo. Pero bueno, igual está, miradlo. Sí, el logotipo de Video Games Live es un Space Invader. Es un Space Invader, verde flor. Sí, con cascos, además, creo. Pero bueno, si no están, los buscáis, lo típico. Ya sabéis dónde buscar música, los encontráis. Y si no, en la página oficial los podéis comprar. Y ya os digo, totalmente recomendados. Es música muy chula para poner cuando estás trabajando, lo que sea. A mí me recuerda uno que fue muy famoso, el de la Orquesta Filarmónica de Londres, que sacaron dos volúmenes. Ese es el que te digo que están en Spotify los dos. Que tiene uno la portada de un soldado, rollo Call of Duty. Y el otro... Es Battlefield con un contrabajo o algo así, ¿no? Eso es. Esos dos chicos, de hecho, también están bastante bien. Pero no... No tienen tanto cariño, son más fríos. Claro. Es que lo bueno de Video Games Live es que además de escucharte el disco, hacen gira. De hecho, este año pasado vinieron a Madrid, fuimos al concierto y fue apoteósico. Pelos de punta con Mega Man, Street Fighter, Sonic. Yo lloré. Es que escuchar la música de Zelda en directo, ¿sabes? Con una orquesta. Es que si te gusta los videojuegos, se te saltan las lágrimas. Además, con mensajes de Hideo Kojima, disfrutarlo, de Akira Yamaoka, es que Tommy Tallarico se nota que es una persona que tiene pasión por la música y pasión por los videojuegos. Sí. Y le encanta lo que hace y conoce a todo el mundo. Mola porque te contagias de ese hype. Cuando estás ahí con él, de hecho, mola porque está tocando la orquesta y de repente aparece él con la guitarra, empieza a liar la parda con la guitarra. Y ya te flipas. Sí, son míticas las intros que hace de Castlevania. Sí. Empieza directamente, bueno, la música orquestada y tal, y salta él con la guitarra en plan... Tarata. Que de hecho, en nuestro concierto la guitarra estaba un poquito baja. Me hubiese gustado que sonase más. Pero no sé si lo hacen como por respeto por la orquesta o qué. No lo sé. La otra cosa que mola del concierto es que te lo dice al principio, dice... Esto no es un concierto para que os estéis callados. Sí. Dice, flipaos. Sí. Gritad, saltad, vente arriba. Lo que queráis. Vente arriba, porque... Es como realmente lo disfrutas. Claro. Y se notaba además la orquesta cuando acabaron y tal. Estaban como agradecidos de que la gente disfrute tanto de la música. Se pegaban unos solos además en la orquesta. Sí. El tío del... No sé, un contrabajo que era un cello grande de estos. Se pegó una especie de dúo con Tommy. Estaban ahí los dos, uno con la guitarra y otro con el cello tocándolo. Brutal. De hecho, se rompieron varios hilos del arco. Sí. En plan de la energía que él estaba dando. Es muy genial. Además, también aprovechan para traer a por ejemplo, grupos que tocan música, videojuegos que no son conocidos. ¿Cómo se llamaban estos? Random Encounter se llamaban. Sí. Trajeron un grupo de americanos que se llaman Random Encounter, que son unos tíos que en YouTube y en Spotify tienen un par de discos de covers de música de videojuegos. Y los trajeron y tocaban con ellos. ¿A modo teloneros? A modo de apoyo, en plan, de repente tocaron la de Zelda. Sí. En la de Zelda dijeron, os presentamos a estos tíos, tal, que les gusta la música de videojuegos y tocan. Entonces salieron el grupito, eran cuatro tíos, uno con un acordeón, que se flipó, salió del escenario y tal. Se cayó, de hecho, el pobre. Y luego, de hecho, estuve hablando con él luego y el tío súper majo, súper agradecido de que la gente les hubiese gustado lo que hacían. Y luego, para la canción de Assassin's Creed, sacaron a una nueva chica que cantaba, pues hacía vocales y tal, y cantó la canción porque tiene una letra. Ah, no, porque es su canción, de hecho. Sí. Era una canción que había hecho... Para Assassin's Creed para Unity, exacto. Sí. Pues eso, ya te digo, es un rollo muy de colaboración. Sí. No lo hacen para sacar dinero, colaboran, hacen su disco, hacen sus conciertos, sus giras, y tienes la oportunidad, ve, porque vale mucho la pena. Y de hecho cada año en el E3 es cuando estrenan volumen. Sí. Que en este caso este año estrenará el volumen 5 si todo les va bien. No creo, el ¿no? Estrenarán el inicio, es el principio de la gira. Ya. ¿Y vendrán aquí? Han prometido que el año que viene vuelven. Sí, pero el año que viene sería 2015. No, este año, 2015. Todavía no me sitúo en este. Sí, todavía no sabemos fechas, pero en cuanto lo sepamos lo diremos. ¿Cuándo fue? ¿Noviembre? Fue en noviembre. Fuisteis en noviembre. Fuisteis con la salida de Assassin's Creed. Sí, justo. De hecho. Sí, fue la semana antes de Assassin's Creed. Y en el E3 es cuando llevan a todas las figuras. Yo estuve en 2014 y llevaron a Marty O'Donnell, el compositor de Halo, y cantó con el otro que tiene apellido italiano. ¿Cómo se llama? Marty O'Donnell y Michael Salvatore. Eso. Y pues cantaron a capela el coro de Halo. Bueno. Y fue una experiencia de... Sí, esa es otra. Los temas de Halo... Sí, para que no me peguen. Halo. Los temas de Halo los cantan con coro. Y la experiencia es espectacular. A mí creo que es la música de videojuegos que más me gusta, la de los Halo. Halo. Halo. Hola. Me ponía los pelos de punta escucharlo con un coro ahí. Además, te ponen, proyectan vídeo. Entonces, no solo estás escuchando la música, sino que además estás viendo un montaje. Sincronizado. Un montaje de vídeo de los juegos que están tocando. Entonces, claro, si están tocando la canción, la música de Zelda, y estás viendo imágenes del juego, además súper emotivas, súper épicas y tal. ¿Sabes? Yo lloré incluso con la de Sonic. La de Sonic, yo es también. Es que además salió Yuji Naka en plan: estoy en la calle, no tengo amigos, no tengo familia. Dadme un euro. Dadme un eurico, pero escucha de esto que mola. Qué bonitos llorando. Sí. Pero la de Sonic dices: joder, es la música del Sonic, ¿no? No esperarías, pero Marvel Zone, la forma de tocarla te llega, en serio, te llega. Es brutal. Para la próxima iré yo también. Sí, pero ahora cuéntanos, ¿qué has estado jugando tú? Pues yo, la verdad es que con la cosa de The Order no he jugado a mucho. He jugado, como vosotros, al Altos Adventure de iOS y poco más. Terminé a Apotheon, que ya me quedaba poquito, y nada más. The Order, básicamente. En el Altos sí que he jugado bastante. Estoy intentando desbloquear todos los personajes posibles. ¿Cuántos has desbloqueado? Nada, he desbloqueado solo el primero porque cuesta bastante subir de niveles. Pero bueno, estoy a punto ya del segundo. El último personaje se desbloquea en nivel 50. Claro, es que... Y para subir un nivel a partir del 10 ya tienes que dedicarle la media horita de voy a por el reto. Lo que me ha parecido es que los retos no eran linealmente más difíciles. Es decir, hay retos que están haciendo nivel 8 que son incluso más fáciles que los de nivel 2. A lo mejor te cascas una partida hasta el nivel 4 y que eso, si estuvieras ya en nivel 14, te desbloqueaba el nivel 15. Claro. Y sobre todo porque hay retos que son muy... Como el escenario es procedural, hay retos que... Dependen de, que aparezca, de lo que te parezca. O te piden requisitos que hagas dos cosas en el mismo run. Pero si no aparece porque no le da la gana... Exacto. Mm-hmm. Bien, pues... Y poco más. Así que nos centramos en The Order, ¿no? The Order. ¿Vamos a The Order? Vamos. Pues yo estoy aquí para romper una lanza a favor de The Order. The Order 1886, el gran exclusivo de Sony para principios de año. Y bueno, tenéis el análisis en hipertextual. Yo le he clavado un 8,5 y he argumentado qué cosas buenas tiene y todo lo malo. Y yo creo que empecemos primero por las buenas. Y bueno, hay algo muy evidente que lo habéis visto todos, y es que técnicamente es un referente absoluto. Es increíble, pero hasta el punto de decir... Esto no lo había visto en mi vida. Y si te pones a comparar con una película, estamos jugando ya no a Toy Story 1, que ya está superadísima. Sí, no, pero... Sino estamos en un nivel Toy Story 2, prácticamente. Estamos en un nivel de la película del Final Fantasy. Pues... Por ahí. Por ahí casi. Sí. De hecho, tendría que comparar, porque es lo típico que lo recuerdas de una forma y en realidad es otra. Pero sí que está más cerca de lo que... Hemos lo que superado la famosa CG de Killzone 2 de 2005, de S3. También querría compararlo. De hecho, debería ser como en plan algo que algún medio debería hacer ahora. Sí. Escoger The Order y comparar con las CGs míticas que todos recordamos como súper, súper impactantes. Sí, pero... Y ver en qué momento... O sea, ver en qué momento estamos convergiendo entre 3D en tiempo real y CGs. Sí. Aquí lo grande que tiene The Order, aparte de que la puesta en escena es apabullante, es la nula transición o muy bien disimulada entre cinemática y gameplay. Sí. Y no son cinemáticas, lo bueno es que más no son vídeos. No. Son cinemáticas hechas con el motor del juego, pero obviamente con modelos de alta resolución. Y no hay tiempos de carga. No. Que es lo bueno. En absoluto. Los tiempos de carga son las cinemáticas. Sí, no te sale lo típico X para omitir la cinemática, sino que directamente no la puedes omitir porque es parte del juego. Sí, que hasta cierto punto hay, si lo vas a rejugar, que no es un juego que vayas a rejugar muy mucho, pero estaría bien poder saltarlas. Bueno, cosas buenas. Apartado técnico. A ver, apartado técnico. Sí, o sea, tal cual, es una pasada. Yo que trabajo un poco con temas de gráficos y tal, es que las cosas que he visto en este juego no las he visto hasta ahora en ningún otro juego. A ver, no son cosas que igual, estaban en otro juego, pero no estaban combinadas con otras cosas que están en The Order y no están en ese juego. Es decir, estas tecnologías las hemos visto igual en otros juegos, pero siempre por separado. Y The Order lo que ha hecho es juntarlo todo y darle un giro cinematográfico que no he visto hasta ahora en ningún otro juego. Han usado una serie de trucos que lo que hace es que el juego tenga el aspecto de estar grabado con una cámara. Y no son los trucos habituales. Por ejemplo, hay algo que han hecho que es que le han dado distorsión de lente. Lo que han hecho es suavizar la imagen, como desenfocarla un poquito, aplicando distorsión de lente al juego en sí. Y esto es algo que en realidad yo no he visto en ningún otro juego. Más allá de los típicos flares que te ponen, o que cuando la luz incide sobre la lente virtual del juego, pues te salen como manchitas, como si la lente estuviese sucio, que eso es algo que se hace mucho en Battlefield, por ejemplo. Sí. Eso está. Pero más allá de eso, hacen muchos más trucos de postproducción para que parezca que es una película. Sí, han aplicado grano en la imagen. Han aplicado grano. Tampoco es muy habitual. La última vez que lo vi fue en PT. Sí, PT también está, le aplica grano. Y el Alien Isolation también lo lleva. Sí, está la opción, sí. Sí. La relación de aspecto es cinematográfica. Sí, es un 240, que debería ser más un 235 en realidad, pero 240 funciona bastante bien igualmente. Y tiene anti-aliasing MSA 4X. Sí. Lo que pasa es que se ve que lo están aplicando de una forma un poco extraña. Y sí que hay un par de momentos donde objetos lejanos tienen un poquito de aliasing. Entonces, creo que no es un MSA en plan 100% como lo haría un PC. Han hecho truquitos, pero da igual. O sea, igualmente es espectacular. Yo solo he visto alguna tontería gráfica. Esa famosa textura que ya hemos comentado nosotros de la alcantarilla. Cuando subes. Y muy al principio, cuando ves en el horizonte una calle donde la gente parece que esté flotando. Ya. Por problema de cargas de texturas. Sí, puede quizás ser. Es algo puntual de la consola que ha leído mal el disco, lo que sea. Pero para mí donde gana The Order a nivel gráficos es A, iluminación, por usar el ambient occlusion de una forma increíble. La ambient occlusion es la oclusión ambiental, que viene a ser las sombritas que se crean en las esquinas de los escenarios, por ejemplo. Cuando tú miras, a ver, en la vida real es más difícil de ver, pero es una tecnología que se ha puesto muy de moda últimamente en videojuegos, porque ya se puede hacer en tiempo real, y es que las esquinas donde dos objetos coinciden, por ejemplo, una estantería contra una pared, esa esquina donde coinciden se oscurece porque la luz no alcanza del mismo modo, ¿vale? Y eso es algo que da un montón de realismo a los juegos. El The Order aplica una serie de efectos de AO muy convincentes, muy chulos, de una forma que otros juegos no han hecho hasta ahora, y probablemente es el mejor ambient occlusion que yo he visto. Y B, los materiales. Materiales, sí. Los materiales son increíbles. De hecho, estuve leyendo cómo los hicieron. Realmente es un poco sencillo. Bueno, no es que sea sencillo, pero lo que hacen es un sistema por capas. Entonces tienen una base de materiales en plan madera, metal, azulejo, etcétera, etcétera, sobre los que para cada material específico de cada nivel aplican más capas. Entonces tú empiezas con... Dices, bueno, vamos a hacer la superficie metálica de la armadura, ¿vale? Pues aplicas el material básico de metal, ¿no? Y a ese le van aplicando capas, pues en plan la suciedad, los arañazos, los tal, retoca un poco cómo refleja, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada material tiene igual 7-8 capas distintas de trabajo. El resultado es que los materiales son de los más realistas que yo he visto hasta ahora. Usan técnicas de iluminación BRDF, que es simulación de materiales físicos, una serie de cosas que son bastante novedosas, que ya te digo, otros juegos igual lo han hecho, pero no a este nivel. El resultado, ya te digo, es unos materiales increíbles. Los azulejos, cada uno brilla de una forma distinta en base al ángulo en el que está. Sí, eso es. Los charcos de agua son brutales, parece agua sucia de verdad. Hay un escenario que está lloviendo y estás colgado en unas tejas. Sí. y ves el agua, el aguilla que está cayendo por las tejas. Obviamente es un shader, sí. No es agua física que está cayendo, pero la sensación es que realmente se está mojado. Y el agua de la lluvia está deslizándose. Me han alucinado todos los candiles y todos los... Hay candelabros, sí. Que tiene, la llama está crepitando, está y parpadea. Es como súper, súper sutil. Es muy, muy sutil. Pero está ahí, ¿sabes? Y tu cerebro te dice, eso es una iluminación real. El vidrio es increíble. Sí. Están diciendo, bueno, por los foros, en plan, no reflejan los espejos, no, tal. No, pero eso ya es otro nivel. Pero sí, pero es que hablamos de un nivel de calidad en que una textura como la de esta que hablamos de la alcantarilla destaca para mal porque todo es no sobresaliente, es de matrícula. Sí. Es el juego más perfecto o que el conjunto es más regular de los que hemos visto hasta ahora, pero en cualquier plataforma. Sí, aunque hayan tenido que hacer truquitos para conseguir los 30 frames estables, que por cierto son súper estables. Son muy estables. Como a poner las bandas, aunque... A ver, a mí me gustan las bandas. Yo soy muy fan de ese ratio de aspecto y tal, tanto en vídeo, algunos de mis trabajos son de ese estilo. Te olvidas. Sí, pero porque para mí yo lo relaciono enseguida con una película. Y para mí que un juego sea así, aunque la gente piense o crea o sea verdad, que sea para un poco ahorrar píxeles para poder que rinda mejor, me da igual. La decisión acaba siendo positiva porque la sensación que da el juego es mucho más cinemática. Sí, sí. Entonces luego pues tiene motion blur, tiene lo típico que verías. Pero el juego desde luego parece una película en movimiento. Sí. Y para mí eso es el mayor logro que tiene el juego. Y gracias al otro apartado que es el diseño artístico. Sí. Que es alucinante. Sí, es muy, muy es bueno. Muy convincente. Es muy convincente el mundo que crea, el Londres victoriano alternativo, con toquecillos de steampunk y tal. Sí. Muy, muy convincente. Pero han sabido meter pues pinceladas de realismo. Sí. En plan, esto es así, te crees que estás por Londres, porque no es nada sobrenatural, salvo luego hombres lobo y demás. Sí, pero están tratados como de una forma muy realista. Sí. No hay magia, no hay espíritus, no hay... Es un rollo... Es una cosa que está ahí, dan por hecho que está ahí, es como si fuese siempre y... Sí, es como si fuera una evolución humana o una criatura realmente que ha evolucionado con... Y que es tan natural como pues exacto, algo natural, pero no hay más elementos sobrenaturales. Y eso está bien, es una forma interesante de tratar. Eso es lo más destacable. Sí. Luego pasamos, otra cosa buena. A mí me gusta mucho el gameplay. Me gusta mucho el apartado de shooter. Pues ahí es donde empezamos a un poco a discrepar. A mí me gusta, me parece funcional. Ver, y de hecho, creo que es correcto. En shooters en tercera persona, salvo referentes tipo Gears of War, a partir de Uncharted 2, Vanquish, por ejemplo, cosas que de Platinum que sí que son muy especialistas en eso, yo es que no veo que chirríe, me parece perfecto. No, yo es que no creo que chirríe, pero es un poco como el texto que te he pasado antes, en plan de, vale, sí, y... O sea, es decir, ¿es correcto? Sí, pero es buscarle los tres pies al gato. Es decir, ya, pero porque hoy en día... A ver, esto ya sería más en plan global, pero hoy en día creo que pedimos un poco más a los juegos. Y si vas a hacer un gameplay en tercera persona y tal, no sé, dame algo que no he visto antes. Pero claro, ahí está ahora. En el que espero de él. ¿Espero un Vanquish, un Uncharted o espero lo que ofrece? No, espero un AAA, espero un juego muy, muy currado en todos los aspectos. Y si me encuentro un shooter que la parte shooter es correcta, ojo, correcta, que está muy bien, sobre todo cuanto más avanzaba más me gustaba. Las coberturas funcionan perfectamente. Las coberturas funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, la sensación de algunas armas no me ha gustado. Hay una pistola que está muy bien, pero el resto son muy flojas. A mí sí que me ha convencido la detección de impactos, disparo en la rodilla, el enemigo se cae, se apoyan los cadáveres entre sí, no hay clipping, es decir, no se juntan. Sí, bueno, los... pero eso hoy en día casi cualquier juego tiene un sistema de cadáveres. No te creas, no te creas. Yo no recuerdo ahora mismo ningún juego donde los cadáveres hagan clipping en plan muy exagerado, más allá del típico glitch. Pero bueno, sí, a ver, que el gameplay está bien, pero no lo veo algo como para remarcar. O sea, es como que estás validando el hecho de que, oye, pues al menos el gameplay está bien. Es como, sí, está bien. Es que está bien. Es que cuando lo empecé a jugar, desde la primera demo, dije, está muy bien. Armas originales, bien. Es cierto que son pocas, hay muy pocas armas. Tiene dos armas originales. Sí, pero es decir, las todas las armas de ciencia que llaman durante el juego. Están bien diferenciadas. Cuando coges una escopeta, una pistolita, tal, sabes que cada arma tiene sus pros y sus contras, como Konami. Sí, como Konami. Sí. Pero, por ejemplo, hay dos escopetas distintas y una de ellas no consigo... O sea, es decir, me confundía entre el dibujito que te sale de la escopeta cuando vas a coger, entre esa y el rifle de un solo tiro largo. O sea, sí, a veces hasta que no coges el arma no sabes exactamente cuál es. Sobre todo en pistolas o revólveres también. Pero bueno, el tema de secciones de tiro. A mí me parecen funcionales, correctas, yo, por incluso ejemplo, notables, la, viendo alternativas. La primera gran sección de tiros me pareció que estaba jugando al Hogan's Alley. Era literalmente... Pero es que eso pasa en el primer Gears of War. La primera que tiene son cuatro coberturas, una puerta que se abre. Claro, pero Gears of War... Igual, exactamente. Te estaba un poco... Igual es porque te estaba enseñando a cómo jugarlo. A ver, tienes razón. Gears of War sí que es verdad que tiene eso al principio. Pero este... No sé, o sea, es en plan de Gears of War, es de su época. Y en su época los shooters con cobertura eran nuevos. Era algo nuevo, te estamos enseñando cómo jugarlo. 2015, ya no vale. O sea, lo que antes valía, yo creo que ya no vale. Y ya todo el mundo entendemos cómo funciona un shooter con cobertura. No me pongas una galería de tiro. No me pongas literalmente cuatro coberturas separadas por un pequeño espacio en blanco y una plaza. Desde la que, de esquinas, o sea, desde distintos edificios, distintos niveles, van apareciendo enemigos frontalmente. Pero el juego evoluciona. Hay fases donde tienes varios niveles. La última niveles. Fase de tiros a mí me ha gustado mucho. Tienes verticalidad. Sí, en algunas partes tienes verticalidad. Buena inteligencia artificial de los enemigos. Sí. Se esconden cuando están fastidiados. Cuando viene el enemigo del escopetero, va por ti a sacarte la cobertura. Sí, aunque no me gusta que sea tan... O sea, es como muy... El patrón es claro, ir a por ti. Le estamos pidiendo a un juego que ni siquiera se centra en ser un shooter, sino a una experiencia global, le estamos pidiendo más que a un juego de Platinum. Yo, por ejemplo, he echado en falta, ahora que has dicho, en el poder de devolver granadas. No eso, existe esa opción. Yo no. Lo he echado en falta y me habría gustado porque hecho, te tiran muchas granadas. Sí, pensé que era para devolverlas y las sale aquí. Y es para rodar. Exacto, es para rodar. Y rueda a veces en la dirección de la granada. Que a mí me ha pasado. Las mecánicas están limitadas. Pero yo creo que el mayor fallo del juego es cuestión de diseño. No de cómo están adaptadas las mecánicas, sino cómo se ha aprovechado ese apartado gráfico. Sí. Yo, por ejemplo, en cuanto al... El estilo del juego del shooting no me parece malo, o sea, me parece bien, me ha gustado. Lo que he echado en falta es más escenas de disparos, un poco más de acción durante el juego. A partir de un trozo. Sí, del capítulo 5 por ahí ya empieza a ser bastantes tiroteos. Sí, pero tampoco, no sé, vale, a ver, no es un Gears of War que todo con el juego consiste en ir disparando, pero un poquito más de acción a mí me habría gustado más. Yo lo que habría querido es un poco más variedad en esos tiroteos. Por ejemplo, hay un tiroteo en el que vas andando hacia atrás mientras vas disparando a alguien que se va acercando hacia ti. Uh-huh. Y está hecho como una especie de escena cinemática. Luego hay otro donde hay un compañero caído y le estás arrastrando mientras tú estás disparando a los enemigos. Quería más cosas así, más de vamos, no innovar, pero te vamos a dar un poco más de variedad en lo que sería un shooter tradicional. Es lo que hablo, de cuestión de diseño. Es decir, se ha desaprovechado esa espectacularidad. Podrían haber, con cambiar el ángulo de cámara y variar un poco el control, habría ganado mucho. Sí, o por ejemplo, lo que hablábamos ayer de una escena donde, yo que sé, vayas a caballo. Sí. Que tenga un poco más de variedad, ¿sabes? Vale que las mecánicas básicas de tiro estén bien y son correctas, pero dame algo que no me haya ido en los otros juegos. Sí, o incluso una torreta fija o algo así. Tienes ese momento. Sí, hay un momento de torreta más o menos. Más o menos. Pero también se hace corto y no lo vuelves a ver. Tienes también fases de sigilo. A mí me gustan las ejecuciones, me gusta cómo se adaptan al entorno, al escenario. Sí, las vi, a mí se me repitieron demasiado. Sí, pero no sé si es mi experiencia. Más o menos, al final hay tres o... Sí, para explicarlo, aparte de pillar a un enemigo por la espalda, puedes pillarlo a través de la cobertura, cogerlo de la pechera, arrastrarlo y matarlo, clavarle un machete, un puñal. A mí eso me parece bien. Me parece bien también muchos quick time events. Me parece que están bien integrados. Pero hay otros muy tontos, eso es cierto. Pero es que luego vamos a hablar de las cosas malas. Yo creo que es simplemente cuestión de montaje y diseño. ¿Montaje a nivel narrativo? Sí, porque tiene un gran problema y es que empieza muy lento. Muy lento, o sea, pero empieza de ¿qué es esto? Sí, empieza en plan, oye, quiero correr porque quiero llegar a esa puerta porque no me va a ofrecer nada más que un paseo. Sí. En vez de hacerlo, yo quiero hacerlo en 5 segundos, el juego me está obligando a hacerlo en 20. Es que mira, si hubiesen hecho esa escena inicial como una cinemática entera, sin parte jugable, yo lo habría disfrutado más. Sí, porque al final tampoco puedes hacer nada realmente. Claro, es que no estás haciendo nada. Ese es el problema. Es una falsa libertad. Y entiendo que está bien, porque es un juego narrativo de lineal y tal, que no tengo absolutamente ningún problema con eso. Pero tengo un problema con la falsa sensación de libertad. Tengo un problema con el de... Me estás dando una interactividad que en realidad no cambia el desenlace y que está súper limitada. Claro. Si a mí me dejas andar normal, fantástico. Pero si me dejas andar, sí, pero no. Si no habéis jugado, no, tampoco quiero spoiler, entonces no puedo explicarlo. Pero es una falsa libertad un poco chunga. Pero básicamente el juego te dice, puedes hacer esto y ya está. Sí. A ver, entiendo que también es un poco la fase tutorial. Sí. Entonces, poco a poco te va llevando a la mano. Pero ese es otro problema que tengo con los juegos de hoy en día, las fases tutoriales. Claro, pero es que el juego está pensado para que un jugador que a lo mejor no está muy acostumbrado a jugar a muchos videojuegos, lo ponga en su consola, se lo pase en 3-4 días, jugando un ratito al día, y lo disfrute como una película. A mí es que esa excusa ya no me vale, porque hoy en día ya no hay nadie que coja un juego como The Order y no tenga más experiencia con videojuegos. Hoy en día esa persona ya no existe. Sí que existe. Bueno, no. Por supuesto que existe. Hoy en día la gran mayoría de gente o ha jugado al menos al Call of Duty y al FIFA, a ver, o a los Uncharted. Yo, por ejemplo, pienso que The Order es un claro ejemplo de voy a casa a un amigo, yo no tengo la Play y tal, voy a casa a un amigo, lo veo y digo, joder, qué bien se ve, yo quiero una Play y quiero este juego. Pero ¿quién no tiene una Play? ¿Quién no tiene un PC? ¿Quién no tiene una Xbox, una PSP? Pero es que hay algo. Juegos de ese tipo que le gusta a la gente. El otro día hablábamos de los juegos de David Cage. Que sí, pero el problema no es el hecho que existan estos juegos. El problema es que sea tan paternalista de darte una sección tutorial al principio cuando hoy en día la gran mayoría de la población ya entiende cómo funciona un videojuego. Pero es parte de la elección que han tenido en Radiant Dawn. Es la elección, pero eso quiere decir que esas elecciones... Es muy de, un poco incorrecto. Estate atento a la pantalla porque a lo mejor te voy a pedir que le aprietes el triángulo para hacer una tontería. Y eso a mí no me gusta. Claro, pero es cuestión de gustos. Pero no se puede decir que es un juego de 5 o incluso trolear. No. Pero esto viene un poco al tema de que la cultura gamer da todo el asco. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero volviendo al juego. Para mí el mayor problema del juego es, como os decía antes, para mí el resumen un poco global es que para un juego que le da tanta importancia al ser una experiencia narrativa cinematográfica, justamente la parte narrativa cinematográfica es casi la más floja de todo el juego. No estoy de acuerdo. Creo que la historia es muy floja, creo que la historia está mal explicada, creo que los personajes no tienen absolutamente ningún carisma. No estoy de acuerdo. Y el final me deja muy flojo. Yo, por ejemplo, he acabado el juego. Absolutamente, en ningún momento absolutamente sentí nada por ninguno de los personajes. No me hizo el juego, no me hizo que me importase ninguno de los personajes. No me explica las relaciones casi entre ellos. No me explica por qué me tiene que importar lo que está pasando. Eso es un poco mi sensación. Y yo, justamente, las historias... De hecho, ya hablábamos de que el Beyond era peor juego. Los personajes de Beyond me gustaron más, o me sentí mucho más identificado con ellos que con los de... Hay algunos momentos en Beyond donde pasan cosas muy importantes que se las soplan a los protagonistas totalmente. A ver, igual a los protagonistas. Yo, por ejemplo, sí que me sentí más involucrado con la historia. Yo no me creí Beyond para nada, me parece un telefilm. A ver, es un telefilm. The Order me parece una película de aventuras interesante. Sí, pero el problema no es que sea un telefilm o no, es un poco los personajes, es decir, las motivaciones de los personajes, yo me las creí mucho más en Beyond que aquí, pese a, yo qué sé, la simulación de mendigo y todo el rollo que tenía Beyond, que era muy floja. Pero es un poco que me creí más los personajes. Yo con The Order he jugado a una aventura entretenida. El final me parece un poco atropellado, sí, pero no me parece mal de cara, sobre todo, a una secuela. Sí, a ver, lo deja muy abierto, está una muy secuela abierto, que está muy bien. Y es una nueva franquicia que está claro que van a abrir. Yo lo he considerado más como el Uncharted 1 de la trilogía. Es decir, presenta universo, presenta personajes, estética, y presenta un concepto que se puede exprimir muchísimo. Tiene un motor gráfico nuevo, que seguramente sea el motor de God of War, por ejemplo. Tiene un mundo súper interesante, la estética es genial, los gráficos son geniales, la acción es está bien, o sea, está bien a mí. A ver, ya te digo, el juego me ha gustado, si no es que no me haya gustado. Pero creo que queda flojo en las partes en las que debería haber sido más fuerte. A mí me parece que es un juego bien notable en esos apartados. No me parece peor que otros. Tampoco me parece mejor. Tampoco me parece mejor. Pues ahí está el tema, ese es mi problema. Pero se le está castigando. La cuestión es que se está atacando muchísimo a The Order cuando con otros juegos no se ha hecho eso. Mira Evolve. Evolve, por ejemplo, que ha sido un fiasco total. Toda la prensa diciendo, no, es que cuando se alinean los astros, es un juego fantástico. Ya, pero Evolve al menos tiene la posibilidad de mejorar, en el sentido de que es un juego que aún está, digamos, en desarrollo. Vale, que The Order seguramente es... A mí me parece un juego cerrado, sin DLCs y sin nada. No, con posibilidad de secuela y punto. Sí. Pero como producto, esas 7-8 horas que te puede durar, es que a mí me parece bien, me parece muy correcto, notable. A ver, es que el problema es, si lo analizas como una película, el argumento es típico y predecible. Es cliché, los diálogos, hay cada diálogo es un videojuego al final, y normalmente los argumentos de los videojuegos tampoco tienen argumentos que dices, madre mía, qué giro, salvo algo no contado. No, claro, pero justamente son juegos en los que igual no esperas una narrativa tan chula y luego resulta, por ejemplo, Spec Ops The Line. Spec Ops The Line, ¿qué pasó? Justamente lo contrario. Todo el mundo esperaba el típico shooter y ¿qué pasa? Que luego tiene resultado una narrativa súper interesante. Ese me parece un poco es al revés. Te lo vendemos como una película súper chula y tal, súper increíble experiencia cinematográfica, y luego los diálogos son clichés. Pero os lo decía antes, Bioshock Infinite. Bioshock Infinite se ha llevado un shooter mediocre. se ha llevado 10 es casi porque sí. Y luego cuando descubres que es un shooter bastante mediocre, con un gameplay pero súper vulgar, sí, incluso peor, más limitado que este, sí, y la gente no hurgó tanto. Dijo, no, es un igual juego de 10. Igual no prometieron nada. Porque es bonito. Ah, no me jodas, este es mucho más bonito. Sí, pero bueno, distinto. Es distinto, pero que es esa misma categoría de... me parece bonito porque artísticamente es algo genial y trabajado. Claro, pero para mí, yo lo pienso y Bioshock Infinite, aunque la parte shooter me pareció incluso aburrida en muchas partes, el giro final o la historia en general me gustó tanto que al menos dije, oye, pues al menos esto lo ha hecho mucho mejor que el resto. Estoy de acuerdo, pero más allá de eso... Para ponerle un 5 a The Order y ponerle luego un 10 a Bioshock Infinite. Yo es que también, o sea, me estás proyectando a mí las críticas de nosotros. Yo estoy hablando de mi opinión. Es que estoy rompiendo. Es un juego de 7.5, sí, ¿vale? Que está muy bien, es un juego muy competente y tal. Pero creo que en puntos clave, pues eso, se queda un poco plano. Sí, estamos todos de acuerdo. De hecho, se le penaliza eso. Pocas ganas de rejugarlo. Pero por eso, un poco entiendo el bluff de algunas críticas... De que igual esperaban algo mucho más competente en las partes en las que intenta venderte el juego. Yo creo que mucha gente, de hecho, a lo mejor parte de la prensa sí que conocía más el detalle de cómo iba a ser el juego, pero la gran mayoría de los jugadores no se había mostrado apenas nada. Claro, no sabíamos cómo ayer, iba a ser el juego. Por eso os preguntaba ayer si en la prensa en general, cuando se empezó a hablar del juego, cuando hubo previews y tal, si la gente ya era consciente del estilo de juego que era. Yo es que cuando lo jugué en el anterior E3, sí, vi exactamente eso. Además, se jugó la fase en la que arrastras a un compañero, la que salió, la primera demo que salió. Pero igual, ¿sabes lo que pasa? Que igual cuando ves un pequeño cacho del juego y ves esa cinemática y tal cual, piensas, bueno, esto lo han preparado para la demo, es la parte cinemática y tal. Claro, el tema es que hasta que no juegas, no ves que es todo una cinemática. O sea, el juego es una cinemática con partes jugables. No es un juego con cinemáticas, ¿sabes? Igual, y no tiene tantas. Que la gente lo ha exagerado muchísimo. A ver, tiene cinemáticas. Sí. Pero no me parece que interrumpan. Peores son las de Metal Gear. Ya, yo como Metal Gear no os he jugado, no puedo comparar. No. Sí que es cierto que si hubieran diseñado mejor el juego, aprovechando los ingredientes que tienen, que son top, de 10, habría sido un juego mucho más competente. Sí. Pero a todos los niveles, habría gustado más a la gente. ¿Pero qué está pasando con este? Que el 90% de críticas que se leen en internet es de gente que no lo ha jugado. Sí. Que se rige por la nota de IGN. Sí, claro. A partir de esa nota viene la de Polygon, la de tal, y la prensa española, siempre con un criterio muy de, uy, tengo miedo a ver la nota que ponen para no dar un poco el cante. Pues le han clavado 6 y tal. Cuando con otros juegos, pero es que no los atacan, pero a ese nivel, pero ni es imposible que lo hagan. Pero para mí, un poco, el tema con ese también hay que tener cuidado, porque al mismo tiempo. Es un poco lo que te ha pasado a ti. Por ejemplo, tú le diste un 8. Un 8 y medio. Un 8 y medio. Sí. Y enseguida saltaron los típicos idiotas. Que nadie lo ha jugado. De ay, ya están los maletines. Es como, a ver, vamos a ver. Siempre hacemos lo mismo. Si la prensa generalista le da puntuaciones altas y otro le da puntuaciones bajas, es que menudo haters, madre mía, qué tal, qué cual, que no sé es que qué. Yo he llegado a leer la justificación. Sí. Que ahora poner notas a la baja está bien porque ya era hora que lo hiciéramos. Pero ¿por qué con The Order, el primero? Claro. ¿Por qué con Evil, que tiene 2 semanas? Claro. Es un poco... Sí, a ver, pero... Es que la gente como que tiene que tener en cuenta que no todo el mundo va a tener la misma evaluación de los juegos. Cada uno... al fin y al cabo, un análisis de un juego no es objetivo. No puede ser objetivo. Claro, pero no debe ser objetivo. Pero tienes que intentar ser profesional. Es decir... Tienes que ser profesional y tienes que ser justo. Pero ¿por qué a mucha gente le está gustando ahora en los foros? Sí. Después de tener 5 y 6. ¿Qué pasa aquí? No han sido profesionales, no han sido consecuentes. Yo no sé, a ver, es que no lo sé. Quiero decir, igual ha resultado que toda la gente que lo ha jugado, pues oye, no le ha gustado. Pasa también un poco con Alien. Alien cuando salió se llevó muy malas notas. ¿Sí? Y luego la gente cuando lo jugó tiene sus fallos, porque lo hemos hablado ya, pero... Y mira que Alien a mí no me entusiasma. Pues ves, justamente estamos al revés. A mí Alien, sin embargo, sí que me gustó mucho. Tiene problemas gordos. Pero me parece un juego notable. Si lo valoro objetivamente, me parece un juego notable. Tiene muchas cosas muy buenas, la ambientación y demás. Sí. A ver, un poco lo que pasó también con The Order, que abrió la veda del hate, fue el gameplay este que subió el youtuber. Sí, igual se han juntado como muchas cosas. Claro. Vale, empezó el hate de, vale, el juego dura 5 horas. Y ahí ya se empezó todo. Y luego salieron las reviews con esas notas bajas. Entonces ya se ha hecho una bola de nieve. Pero es que ha habido mucho clickbait de poner la noticia. Youtuber dice... Sí. Como cuando inicias una noticia con youtuber dice... Sí. Ya, yo como estoy un poco más desconectado de ese mundillo, como a mí realmente las opiniones de la gente en foros o las notas en realidad me dan un poco igual. O sea, yo ya paso. A ver, la conclusión es que el juego no es malo para nada. No. Que, si tenemos en cuenta que 5 un 5 en un videojuego, valorarlo, es como decirle que escupirle a la cara, decir que es basura, sí, total. El juego no es ni mucho menos ese 5, pero te puede aburrir, puede no gustarte. Ya, yo... Pero como producto, es un producto notable. Es que por eso abogo siempre en plan de quitar las notas numéricas. Porque es que, por ejemplo, The Order me parece el ejemplo perfecto de un juego que valorar con una nota numérica es ser injusto con él. Claro, es por ejemplo... lo que podría pasar con Journey, son más experiencias o cosas que vivir una vez. Es que es como si de repente sale Picasso con un cuadro y dices, es un 7. Sí, es un 7. ¿Por qué? Es arte, o sea, al fin y al cabo es arte. Y los videojuegos han dejado de ser puro entretenimiento de bits y de metas a ser arte, te guste o no, ¿vale? Es arte que funciona mejor o peor. Entonces, creo que para hablar de un juego, tú, como cualquier arte, ves el propósito que el creador quería tener con ese arte. Y le das una evaluación en base a si crees que han conseguido sus objetivos. Uh-huh. Y luego ya, obviamente, pues el lado subjetivo de esto me gusta más o me gusta menos. Sí. Y darle una nota que, de repente, en un solo número englobas todas las mínimas variaciones que pueda tener esa obra, es un poco... Pero eso viene de muy atrás. Pero viene muy atrás. Eso da para otro debate. Es que tiene que cambiar completamente todo el mundo del gaming. En Metacritic, depende de la puntuación que tengas, si alcanzas, por ejemplo, un 7 de media, de un 6,9 a un 7 de media... puede venir la subvención que has pactado con... Claro, es que es todo muy... muy... Pero, por eso, entonces, bueno, como conclusión de The Order, al menos por mi parte, es que es un juego que vale la pena jugar, es un juego que mejora cuanto más lo juegas, ¿vale? Pero creo que se queda corto en lo mismo que he dicho antes, en lo que intenta conseguir, que es una experiencia narrativamente cinematográfica. Creo que tiene unos diálogos clichés muy chungos, en plan de escucharlos y decir, ¡oh, me duele físicamente ese diálogo! ¡Qué exagerado, por favor! A ver, cuando estás expuesto a... O sea, no sé, es como que creo que... A ver, porque para mí, yo creo que los juegos están en ese punto clave en el que estamos empezando a avanzar por fin como medio y como obras de arte. Claro. Y encontrar un juego que realmente avanza mucho a nivel gráfico, a nivel de experiencia cinematográfica, pero a nivel guión se queda tan de hace 6 años. Sí, está claro. Sí, está claro que tiene un punto sobresaliente de matrícula y el otro que es muy mejorable. Entonces, pero el conjunto de el conjunto, el juego está bien. Y mira que, por ejemplo, cuando había jugado 3 o 4 horas, alguien me preguntó, oye, ¿vale la pena? De hecho, 2 personas me preguntan, ¿vale la pena? Y fue en plan de, no te puedo decir ahora mismo que sí. Es un juego que igual si lo pillas barato vale la pena, o si lo vas a comprar ahora y luego lo devuelves o lo vendes, vale la pena. Sí. Ahora, sin embargo, diría, es un juego que vale la pena jugar. Sí. No creo que valga los 70 euros. Pero no caigamos en valorarlos al peso, a los juegos. No, en peso no, pero no es una experiencia... Porque eso es muy cínico. Ya, a ver, yo justamente intento nunca ser cínico, pero que es un juego que cuando cueste 40 pavos sí que creo que vale la pena pillarlo. Pero es como comprar Blu-rays. Esa película, ¿cuántas veces las vas a ver? Pues lo puedes comprar. Puedes pero hay películas que sí puedo ver muchas veces y The Order creo que es un juego que probablemente no vuelva a tocar. Ya, pero es el consumismo. Es decir, a mí... para empezar, 70 euros por cualquier juego para mí no los merece. No, claro. Pero no podemos decir, no te gastes 70 euros. No, a ver, eso es una evaluación que cada uno tiene que hacer. Y ahora, por otro lado, sí que creo que vale la pena apoyar al desarrollador. Sí. O sea, como apoyo, comprar el juego como apoyo al desarrollador, me creo que vale la pena. Porque es un juego que, o sea, es una compañía que me gustaría apoyar. Creo que son unos desarrolladores que han arriesgado mucho, sobre todo porque sus juegos anteriores eran de PSP. De PSP, o sea. Pero estos tíos, de todas maneras, son como el lado técnico o los amigos de la tecnología que tienen Santa Mónica y Naughty Dog. Son desarrolladores, programadores de motores gráficos. Sí. Y creo que, bueno, les ha faltado el diseñador de turno, el tío de Naughty Dog, que les dice, oye, mira, os vamos a echar una mano y vamos a hacer estas cosas mejor. Y creo que ponen una buena piedra para que el camino de Dior sea sobresaliente. Que me parece que ponen muy bien esa primera piedra que tú dices y probablemente Dior 2... Sea muy buen juego, sea un juego de 8 o 9 en esa escala que tengo de que potente. Se le va a exigir más con el segundo. Claro. Que es decir, si The Order 2 es igual que este, ahí sí que podemos entrar entonces en ahí sí que le puedes poner ese 7 o ese 6,5. Pero ahora mismo, como producto, a mí me parece muy bueno. Igual que Uncharted 1, lo juegas ahora y puedes decir, ostras, es que ni online, no tiene nada, dura 8 horitas, tal, los tiroteos son así, la detección de impactos es muy floja. Pero Uncharted 1. A nadie le puso un 5. Ya. Yeah. Pero bueno, hablamos, nos metemos en terreno pantanoso con lo de las notas y tal. Por eso, entonces, yo globalmente lo recomiendo, vale la pena jugarlo y tal, pero tened en cuenta eso, que es un juego que tiene ciertos problemas narrativos que a mí me han chirriado mucho, que sin embargo el lado técnico está, es, es de sobresaliente completamente. Sí, sí. Y el lado jugable y tal es notable, está bien, es cumple el cometido. Sí. Si busca rejugabilidad, coleccionables, bla, bla, bla. El tema es que se acaba enseguida, que no tiene ni galerías de arte. Ya, pues, que pero, le falta... pero tampoco me ha parecido corto, ¿eh? No. Es decir, tiene los audios que vas recoleccionando. Sí. Pero... Que esa es otra que no me ha gustado. Tienes que salir al menú principal para buscar los audios. Claro, para a mí, por ejemplo, el modelo que sigue Bioshock es el que más me gusta. De los coleccionables de... A mí, por ejemplo, un juego que tenga textos que te los tengas que leer, yo nunca me los leo. Pero, por ejemplo, Bioshock, que te coges los audios y te los va mostrando mientras juegas... Claro, pero eso porque eso es un poco lo que volvíamos a hablar de diseño. El problema es que no encaja en este juego porque tiene... Sí, en The Order tienes que pausar y escuchar el audio. Es claro, pero no, porque no encaja, no puedes meterlo en el gameplay. Como poder puedes meterlo, sí, tienes que dejar ese espacio virtual. Claro, pero si vacío. Llegas a esa al momento que tiene que sacarte la cinemática. Pues tío, que eso tiene que estar preparado a nivel de diseño para que en el momento que tú coges un audio, el juego tenga un espacio natural físico de tu andar. Claro, eso sí. Para darte tiempo a escuchar ese audio. Hay muchos juegos que la mayoría de lo tienen preparado. Confiamos en Red Dead Dawn. Sí, sí, yo confío. Sabemos en ellos. Que a partir de estas críticas, algunas desproporcionadas y otras que son correctas, van a decir: mira, necesitamos un diseñador, necesitamos la mano de un tío que coja el látigo y diga: no, mira, esto tenemos que hacerlo así, esa. Y seguramente que The Order 2 meta más mano de la que han metido Santa Mónica en Naughty Dog y veamos pues una franquicia cojonuda para Play 4. Sí, tiene potencial. Y ahora vamos a enlazar con las cosas buenas de The Order, que es referente tecnológico, y vamos a repasar pues esos juegos que nos han hecho tilín, que nos han dejado con la boca abierta, y en definitiva, referentes de otras generaciones. Vamos allá. Venga. Bueno, pues vamos con los juegos que más nos han impactado a lo largo de los años, desde que éramos pequeños hasta... hasta The Order. Hasta The Order, que nos ha impactado mucho. Pero a nivel... realmente a nivel gráfico, a nivel técnico, un poco por todo. Sí, sí, un poco el... Sí, no tanto como en gameplay. Sí, ya, el esto no tiene nada que ver con lo que había visto hace una semana con el juego que me alquilé. Esos juegos que cuando los veías realmente todo lo que te importaba era que joder, que gráficamente era increíble. Más, sí, y más allá que ya ni te importaba el tema de la historia. Era en plan y no ya a nivel de fotografía, es decir, de estática, decir wow, sino de verlo en movimiento y decir, coño, esto es superior al resto. Sí. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Sí, yo he metido, a ver, mi primera consola fue la NES. Pero sí que llegué a ver en su día en MSX. Sí. Vi Metal Gear. No sé si era original, pirata. Y de hecho, años después, descubrí que era Metal Gear. Ya. Porque la mayoría de nosotros, bueno, descubrimos. Yo descubrí, por ejemplo, Metal Gear en NES. Yo descubrí Metal Gear en PSX, fue la primera vez que oí hablar de él. Claro. Yo, por ejemplo, tenía la MSX2 en casa de mis padres y tenía el juego y jugué alguna vez, pero nunca dije esto es Metal Gear. A mí, no lo dije hasta que salió el de PlayStation. Claro, de todas maneras es que en la época de los 8 bits, entre microordenadores y consolas, era complicado porque, claro, las dos dimensiones daban para lo que daban. Hasta que luego llegaron recreativas, Neo Geo y demás. Por eso me ha costado tanto encontrar referentes de esa generación, porque es más por lo que traían nuevo que jamás se había hecho. Porque pues cuando sprites más grandes, mejores animaciones, más colores. Sí, esa sería como la marca de esa época. Si queréis, empezamos con NES. Yo sí que me he apuntado a algunos que cuando los vi. Venga. Además, para mí NES tenía dos protagonistas: Nintendo, con sus juegos first, y en este caso Super Mario Bros. 3, que es el que he elegido. Sí. Pero de hecho fue el juego. Sí. Super Mario Bros. 3. Pero luego tengo otra compañía que es Sunsoft. Sí, Sunsoft, el Batman. Sí. Yo he apuntado el Batman, el retorno del Joker, que tiene unos sprites enormes. Ya, ese no me acuerdo. Yo recuerdo el Batman de la película. Que empezabas en la... Tremendo. Que también estaba muy bien. Sí, sí, sí. Y tengo aquí, por ejemplo, Little Samson, que no sé si lo llegasteis a ver. No. Que podías llevar a varios personajes. Era un plataforma súper colorido. A mí me parece al nivel de Super Mario Bros. 3. Aunque es cierto que los fondos de Super Mario Bros. 3 son mejores. Tenía escenarios muy bonitos. Sí. De hecho, en Little Samson la mayoría de veces era un fondo negro. Pero bueno, porque tenían que utilizar recursos para otra cosa. Ya. Y Sunsoft, no sé si os acordáis del Journey to Silus. No, nada. Es que todos esos juegos tenían muy buena música y muy buenos gráficos. A mí me parecían increíbles. Y luego he elegido otro que es Shatterhand, que este no es de Sunsoft, creo que es de Jaleco. ¿Os acordáis de Jaleco? Jaleco, sí. Creo que es de ellos. Lo tengo por aquí, pero no recuerdo bien. Shatterhand es como una especie de beat'em up plataformero, un Mega Man, pero a puñetazos. Ya. Y lo recuerdo con mucho cariño. porque las animaciones, cuando las vi por primera vez, dije, wow, es que esto parece a las recreativas que hay en mi barrio. Claro, con las limitaciones obvias de NES, que sí. Hablamos de juegos del año 88, 89. Sí, sí. Es que para mí me cuesta mucho como irme hacia atrás tanto y buscar o recordar juegos que eran impactantes de la época, porque ha pasado tanto tiempo que como a veces que no los categorizo linealmente a nivel de tiempo, ¿sabes? No consigo cronológicamente acordarme cómo vino antes y después. Pero recordad, por ejemplo, Prince of Persia. Sí, Prince of Persia. La técnica de animación que usaba, que luego Another World, Flashback. Sí. Ostras, es verdad, sí, yo pienso todos esos juegos, además yo esos juegos los jugaba en PC. Sí. Y sí que es verdad, para mí sí que eran referentes técnicos de la época, el Another World. Another World. Y el Flashback después, pero el Flashback es mucho después y aunque gráficamente era mucho mejor. Flashback ya había juegos más. ¿El 93? ¿92? Por ahí, 92 era más o menos. Ser, o incluso después, porque yo recuerdo que salió para Mega Drive. Lo salió para Super NES y salió para varios sistemas. Llegó luego a tener una adaptación. Oh, no recuerdo bien. Oh, salió para prácticamente todos los sistemas de la época. Pero para mí el primero, el Another World, fue como el mítico. Además, es que técnicamente era muy bueno, es que estilísticamente era súper chulo, ¿sabes? Habían jugado muy bien con la rotoscopia de los personajes, porque lo que habían hecho era, si no me equivoco, lo habían grabado en vídeo y lo habían hecho rotoscopia encima, muy parecido a lo que se hacía con las pelis de Disney antiguas, que grababan en vídeo la escena y luego la dibujaban por encima. Sí, pero Prince of Persia, además era un rollo vectorial muy chulo, ¿sabes? De figuras geométricas sencillas. Sí, pero acostumbrados a juegos de sprites que apenas tenían animaciones, que simplemente era desplazamiento. Eso un juego tipo Prince of Persia era como, joder, incluso las muertes, que eran muy crueles, para decir, mira lo que podemos hacer. Sí. ¿Qué más? Pues yo tengo también de Master System, yo he elegido solo dos. Yo he elegido Sonic 2, porque técnicamente sí que es un gran avance respecto al primero, y Master of Darkness, no sé si lo conocéis. Me suena mucho el nombre. Era el Castlevania de Master System. Pero sí que hay cierto, por ejemplo, hay un Ghosts and Ghosts para Master System, que está muy muy bien. Los bosses de Ghosts and Ghosts, ¿os acordáis de ellos? Que eran gigantes, que era el típico demonio con una armadura. Enorme, pues estaba bastante apañado. Si queréis, abandonamos todo eso porque también hemos participado, bueno, hemos pedido que participéis con un hashtag y nos habéis puesto juegos de anteriores generaciones, incluso de PC, de Amiga, he leído por ahí, de Amstrad, y hay un poco de todo. Si queréis, saltamos a nuestra generación, que por edad nos pilla un poco más frescos, que es 16 bits, tenemos Mega Drive y Super NES. Sí, al mismo tiempo el PC. Bueno, el PC porque sí, el PC... Además, siempre yo diría que incluso en la época era el PC... Entonces, quien más o menos arrastraba al resto de consolas, ¿no? A nivel gráfico y tal, porque en esa época de 16 bits era donde en el PC ya estábamos jugando al Doom. Y el Doom fue... Yo, por ejemplo, Doom fue mi primer juego de PC. Fue el... Doom, para mí no. Yo había jugado cosas anteriores. Para mí uno de los primeros juegos de PC que tuve fue el Jill of the Jungle. Que no, nadie se acuerda de él. No sé cuál es. Era un plataformer, ¿vale? En el que jugabas con una especie de amazonas. Además, de hecho, creo recordar que era uno de los primeros juegos con un personaje femenino como protagonista. Y era la típica amazonas puertota y tal, donde iba repartiendo. Era como el... Me recuerda el Duke Nukem antiguo, ese en plataforma en 2D. Pues ese tipo de juego y tal, con sprite un poquito más pequeño, donde era pues un juego de aventuras de tal. Pero estaba muy chulo gráficamente. Y claro, luego salió ya el Doom. Y el Doom, más allá del Wolfenstein, que el Wolfenstein era como una especie de beta de esto. Sí, era una demotécnica. Sí, era una demotécnica más que otra cosa. El Doom fue donde realmente las gráficas texturas eran mucho más definidas. Los personajes. Lo que para nosotros ahora mismo es una masa de píxeles rosas, era un demonio de estos, no acuerdo cómo se llama el nombre del demonio, y era terrorífico. Yo pasé muchísimo miedo con ese Doom. Yo recuerdo esa época, más en recreativos que en casa, porque no tenía ordenador. Jugaba a todas las recreativas de Sega que usaban la técnica de scaling, OutRun, Afterburner, Space Harrier, como en plan, esto me gustaría verlo en casa, y pasaron muchos años y no fuimos capaces, hasta que no aparecieron emuladores tipo Mamen, no pudimos disfrutar. Sin embargo, el Doom estaba ahí con algo que incluso mejor, ya era poligonal el escenario. Y introdujo muchas cosas ese juego, e incluso podías más o menos mirar hacia arriba, hacia abajo, con las teclas estas del teclado y tal. Pero bueno, se jugaba más que nada con adelante, atrás, izquierda, derecha. Pero bueno, ya era un inicio bastante chulo, y gráficamente fue... Marcó marcó muchísimo por la ultraviolencia, marcó muchísimo por... Técnicamente era una pasada. Karma, que es Dios. John Karma, que es Dios. Madre mía, límpiate. Y después de Doom, claro, vinieron todos los... Si quieres, con Doom seguimos con, digamos, la evolución de los shooters. Bueno, es que lo que iba a decir era eso justamente, que después de Doom vinieron todos los clones de Doom. Sí. Exacto. Entre ellos, el que más marcó fue el Duke Nukem 3D. Sí, pero por lo que hablamos en otro claro. capítulo del podcast, porque introducía escenarios urbanos, algo más cotidiano. Exacto. Y gráficamente realmente no era mucho mejor. Sí, mayor carisma el protagonista, que sí. No era el Doom Guy, era claro, Doom. Era Duke Nukem. Pero luego ya fue hasta Quake, sí. Realmente no diría que hubo un salto generacional en gráficos en el mundo del PC. Todo, de hecho, es toda esa época de los 90. Sí. Carmack y ID eran los vanguardistas siempre. Sí. En plan, saco un motográfico, ojo, pioneros. Pero es que además no recuerdo juegos de PC de esa época después de Doom que fuesen otro estilo de juego, ¿sabes? Más allá de el que dijimos de coña, pero el Rise of the Robots. Sí. Juego de lucha con personajes. Sí. Pero eran personajes hechos, modelados en 3D y tal, los habían renderizado y los ponían. Claro, era hacer trampas. Pero porque tenía las pequeñas intros de presentación de personajes. Exacto. Que era como, acababas de ver Terminator 2 en el cine y dices, mira, Morphing y tal, claro. El personaje. Sí, fue un poco la moda esa. Pero no recuerdo juegos de otro estilo que no fueran juegos, lo que se llamaba por entonces, juegos tipo Doom. Tipo Doom, sí, porque estaba el Exen y... El Exen, el Heretic... El Exhumed, ¿os acordáis? Exhumed, no. Era genial, era un juego en Egipto, sí. Pero era más parecido a un FPS aventura tipo Metroid Prime. Ya, yo recuerdo uno que se llamaba Tech War, con K, Tech War, que me gustó mucho porque era también tipo Doom, lo típico. Sí. Pero tenía sprites que eran fotos, eran personajes digitalizados. Sí. Entonces, claro, le daba para mí, era como, guau, es real, ¿sabes? Las texturas son reales, los personajes son reales. Lo que se hizo en Mortal Kombat. Un poco lo que se hizo en Mortal Kombat llevado al primera persona. No, Mortal Kombat también fue, bueno, las... Sí, los dos hitos fueron Street Fighter 2, sí. Porque fue el primer juego de lucha que te dejaba loco. Sí. Y más viendo Street Fighter 1 y lo que había antes, y Air, Kung Fu y demás. ¿1, 92? Sí. Y más después de eso, de ver la precuela, Street Fighter 1, que es, bueno, es bastante limitadito, y otros juegos de lucha que había por aquel entonces, que aparte de la irrupción de SNK, cuando, bueno, con Neo Geo, que vamos a mencionar unos cuantos, que estaba el GR Kung Fu de Konami. Juegos de lucha decentes, es que Capcom con Street Fighter 2 los reventó. No los pongo ahora mismo en orden cronológico. Mm. Y tenemos luego Mortal Kombat, que fue el gran rival en Estados Unidos, por la coña del gore y de los personajes digitalizados. Yo lo descubrí en una recreativa de un bar mugroso en Valencia y automáticamente me llamó, o sea, cogí a Kano. O sea, vi a Kano y dije, guau, es como Terminator. Llevaba la cara ahí y me flipó. Ese juego lo descubrí por accidente casi. Sí. No sé si debió ser la época en la que salió, 93. 93 si no salió. A mí el control me parecía atroz. Pero molaba tanto. Molaba tanto, era increíble. Se veía muy bien. Igual que el NBA Jam, el NBA Jam. El NBA Jam también. La primera vez que lo vi fue como, wow. Otro referente de la época gráficamente. Increíble. Bueno, nos centramos en 16 bits, Mega Drive y Super NES, que fue lo que casi todos tuvimos en casa. Bueno, el tope yo creo que sería casi el Donkey Kong Country. A mí, como tope, a ver, técnicamente, Street Fighter Alpha 2 y Doom de Super NES me parecen muy gordos, igual que Star Ocean. Pero, por ejemplo, yo el Doom de Super NES lo voy a hacer trampas, porque al final era un juego que ya existía en PC. Sí, entonces, pero claro, ya lo habías visto, ya te había impactado y era en plan, a ver si sacan algo decente para de hecho, Super NES. Cambiaron un poco los sprites, ¿no? El estilo de dibujo era un poco distinto. Está mucho más recordado, por supuesto. Porque es que además en Doom, no lo hemos comentado, pero en Doom de PC muchos enemigos eran modelos de plastilina, eran digitalizados. Uh-huh. Y mucha gente no lo sabe, pero había muchos que lo eran. En Super Nintendo yo he marcado, aparte de Donkey Kong Country, que además nos flipó por verlo en el VHS promocional, cuando lo vimos, era como gráficos de intro que decíamos por aquel entonces. Yoshi's Island. Recuerdo que estéticamente... Sí, es verdad. Era así como dibujado a mano. Técnicamente era mucho mejor el Yoshi's Island que el Donkey Kong Country. Sí. He marcado también Axel Eye como uno de los primeros juegos de Super NES. Es de Konami, un shooter. No sé cuál Yo no recuerdo. Pues tenía fases en vertical y en horizontal. Uh-huh. Iba cambiando. Pero tenía unos efectos entre modo 7, sprites gigantes... Bueno, era Super NES, en plan bofetada Mega Drive en cuanto a efectos especiales. He marcado también dos juegos que usaban el chip Super FX, que son Stunt Race FX, el juego que patrocinaba Carlos Sainz, que era muy ridículo. Iba con su Subaru, creo que por aquel entonces, su Impreza, derrapando, que entraba luego al bar. No sé si os acordáis de ese anuncio. De eso ya no me acuerdo. No. Y luego el juego eran coches con ojos, simpaticotes, o sea, no... Claro, eso tiene nada que ver. Sí. Y Star Fox, que Star Fox también era un juego poligonal, hasta que no salió Virtua Racing en Mega Drive con el chip SVP. Virtua Racing cuando salió era... Madre mía, es casi de real. Sí, la realidad. Yo me llevé un poco de choque porque yo lo jugué mucho en recreativa, porque tenía el Sega Park al lado de casa. Sí. Y cuando salió para Mega Drive fue un plan de... Sí, ahí hablaríamos que el impacto de la era poligonal fue Sega. Lo que ahora llamamos el downgrade. Exacto. Un downgrade. Exacto. Pero bueno, yo, claro, no vi nunca Virtua Racing en recreativa hasta que no jugué Mega Drive. Y cuando lo vi por primera vez en Mega Drive dije, es que esto no tiene nada que ver. Yo jugaba al F1 Circus este, que a todos, el Nigel Mansell, el Super Monaco GP, que eran juegos de Fórmula 1, pero en primera persona... Claro. Con un scaling patatero, cosas así, y luego ver Virtua Racing. Claro, para mí es que fue al revés. Yo vi primero la creativa y luego vi el juego, y fue un poco, me la han cambiado, pero bueno, da igual, lo disfruté. Yo en Mega Drive tengo que hablar de Konami y de Treasure, que son dos compañías que han exprimido la Mega Drive a tope. Tengo aquí apuntados Gunstar Heroes, que lo habéis jugado todos aquí. Sí, mola muchísimo. Me ha sorprendido más que gráficamente. La cantidad de sprites que había en pantalla. Eso es lo que te iba a decir, o sea, los disparos ocupaban toda la pantalla. Sí, sí, sí. Eran sí. bolitas. Por toda la pantalla, ya en cientos. Y no se ralentizaba. La cantidad de sprites era increíble. Era la CPU de Mega Drive a tope, demostrando que era superior a la de Super NES. La clave para marcar que un juego era muy bueno en aquella época, realmente era puramente, o a nivel gráfico, puramente la cantidad de sprites que había en pantalla. Sí, era como la única medición que podías hacer. Es que luego comparabas Street of Rage 2 en Mega Drive con Final Fight de Super NES y veías un recorte brutal. En el Final Fight había como dos malos en pantalla y ya. Y tu personaje, de hecho, recortaron, le quitaron un personaje y se podía jugar a dobles. No me acuerdo. No sé si... Creo que no daba la CPU de Super. Luego no, se mejoró con Final Fight 2 y 3. Pero vaya. Y he marcado también Story of Thor. No lo conozco. Es un juego de rol de Sega. Sí. Bueno, un action RPG tipo Zelda. Sí. Pero claro, acostumbrados a los sprites simpatiquitos de la Link to the Past o de Soleil de Mega Drive, Story of Thor es que era un monstrenco el tío que llevabas en un Rubiales. Vale. Que ocupaba media pantalla. Y era muy colorido para lo que era Mega Drive por aquel entonces, que la paleta de colores pues era fraqueaba bastante. ¿Serán 56 colores? Algo así, sí, sí. Sí, yo recuerdo las comparaciones entre Super Nintendo y Mega Drive justamente marcaban la diferencia de colores. No hemos pillado aquí la chuleta de capacidad técnica de cada máquina. Sí. Pero vaya, tengo, bueno... Yo me acuerdo de la CPU, que era la 8080 esta de Motorola, ¿no? Sí. Tengo Comic Stone. Que... El Comic Stone, vaya. Ese sí que a mí me flipó. Sí que es verdad. Es que parecían dibujos animados cuando lo veías. Dibujos animados. Otro que me pareció mucho dibujos animados, el del Correcaminos. Ah, sí. El de Correcaminos, gráficamente estaba muy bien porque era prácticamente igual que ver los dibujos en pantalla. El juego era un poco de hecho lo tengo en casa. Pero estaba muy chulo gráficamente. ¿Y Toy Story? ¿Os acordáis de la versión de Mega Drive? Toy Story Yo me acuerdo la escena de Toy Story de que estás en el Pizza Planet ahí con los refrescos y es como la peli. Sí, y luego tiene Mega Drive tiene una fase de que es un FPS. Sí. Que tienes que pillar a los aliens estos del gancho. Sí. ¿Y qué más tenemos por aquí? En esa época yo ya no... Yo creo que ya saltamos tengo Ranger X y contra Hard Corps, pero luego hablaremos también porque nos lo han mencionado en el hashtag. Uh-huh. Saltamos. Yo en Neo Geo sí que he puesto dos impactos muy gordos. De la primera época de Neo Geo, Art of Fighting. Sí. Sprites gigantescos y un zoom. Sí. Un efecto de zoom que me dejó loco. Luego Takara lo convertía para Mega Drive y Super y era como, bueno... He marcado también Garou, Mark of the Wolves, no sé de más. La última época de Neo Geo, cuando las 2D ya no podían dar más de sí, para llegaba es que SNK Neo Geo, para mí Neo Geo era esa consola de 80.000 pesetas que veía la Hobby Consolas en el catálogo de consolas de... Pero ¿se acuerdas, por ejemplo, el Samurai Shodown? Sí. Es que era increíble, esos efectos de zoom, esos escenarios animados que era como wow, pero claro, eran prohibitivos. Y tengo aquí un lapso de tiempo de... ¿Os acordáis antes de las 32 bits de la guerra Saturn PlayStation? Que empezaron a salir consolas a punta pala. Que si CDI, Jaguar, 3DO, PCFX... Sí. Pues aquí he marcado en Jaguar el Alien vs Predator. Sí, vaya. Que lo envidié muchísimo. Yo también. Y el Rayman. El Rayman, vaya. Que era para mí el plataforma 2D más bonito. Que el Rayman lo conocí con la Saturn. Claro. En 3DO he marcado dos, que me vais a dar la razón, que es Road Rash. Sí. Y Need for Speed. Claro, pero es que yo esos juegos los jugaba en PC. Claro, pero salieron antes en 3DO. Salieron antes en 3DO. Sí, pero te ha pasado como con el Virtua Racing. Sí. Que no los conocías de antes. Claro. Yo Road Rash de Mega Drive. Estaban bien, pero no, bueno, impactaban porque era un juego muy gamberro más que gráficamente. Exacto. Porque era no por otra cosa. El le pego al... Sí, le pego al otro. Hubo un Road Rash, no recuerdo el número, que en vez de ser sprites eran... El 3, que era como digitalizado. Eran imágenes personas reales digitalizadas. Sí. Ese yo lo jugué en PC. El de Mega Drive tiene un estilo gráfico, el 3 diferente. Puede que sea eso. Que puede se llama, ser el 3. Se llama Tour de Force, creo. No recuerdo. Sé que había uno que eran digitalizadas. Yo recuerdo el de PC digitalizado, jugarlo con un amigo en su casa y tal, y estar descojonándonos por cómo se caían los enemigos y tal. Es que era genial. Era divertido. Y en 3DO, el Need for Speed, era la... La jodida realidad. Yo cuando lo empecé vi, también. Madre de Dios. Sí, empecé marcó ese juego. He marcado algunos juegos, bueno, soy un flipado. En PCFX, una sí. consola ya de CD-ROM que sacó NEC, salió un juego llamado Battle Heat, que era como la serie del Puño de la Estrella del Norte, Hokuto sí. no Ken, tipo Dragon's Lair, FMV. Y claro, cuando lo vi era como, podías jugar a eso. Que bueno, ya. podías jugar entre comillas. Pues lo he marcado como juego de... Me gustaría tener el PCFX este, pero no tengo ingresos, soy un niño. Claro, es que cuando, nunca lo voy a tener. Cuando salieron las consolas en plan la Mega CD sí. y tal, se puso muy de moda, claro, tenías un el CD, FMV. Tenías 650 megas para llenar, sí. entonces claro, cosas. Se puso de moda el FMV. Y el Star Wars de 32X. Sí, el Star Wars Arcade, que es el juego que yo tengo la espinita clavada aún, porque sí. lo jugaba mucho en recreativa, me flipaba, y nunca tuve la 32X para poder jugar. Vamos mejor. A comprarnos uno y... eBay. Venga. eBay. Bueno, lo estuve jugando en emulador cuando hace un tiempo. Bueno, saltamos, no. Saturn y Play 1. Saturn Play 1 y PC, época 96-97. Sí. Ahí tienes una portada muy divertida. Bueno, bueno, es 98. Es 98, es un sí. año más tarde, sí. Pero primero Quake. Primero sí. Quake. Quake fue la revolución de, por fin, el juego es completamente 3D. Los sí. personajes son 3D, el jugador es 3D, los mapas son totalmente 3D. Tiene esa generación tuvo el problema de que las texturas seguían siendo marrones. Sí. El juego era marrón, sí. no había color. Porque no había iluminación de colores todavía, entonces era todo chungo. Pero bueno, el Quake fue el sí. buah, ¿sabes? Fue en plan de buah, es todo 3D. Lo ves hoy en día y es curioso porque las animaciones de los personajes no son tan suaves como las animaciones del movimiento. Entonces, los personajes como que van a golpes, es como sí. ta ta ta, ¿sabes? Como si fueran a 15 frames o algo las animaciones, porque hoy en día no había sí. suficiente. Pero el juego era increíble, las explosiones, los, sí, los sí, trozos sí, sí. de cuerpo saltaban y acababan en una punta distinta del mapa. Es que ya eran polígonos, ya... Sí, las partículas, sí, fue el primero cosas. Que tuvo ya partículas, sí. entonces cuando disparabas el arma había el humillo, que eran sí. partículas pixeladas sí. que se movían con física. Yo jugué primera vez al Quake en Saturn. No. Pero yo no tenía ordenador, yo era un pringado. Madre mía. No tenía, éramos una familia mi experiencia muy de Quake, humilde, no aguanta. Sé. Esto es hardcore PC gamer a madre tope. Mía. Yo por entonces me conectaba a internet por una cosa que se llamaba CompuServe. CompuServe era un servicio de conexión a internet que estaba como... Era un jardín vallado, realmente. Sí. Navegabas por las interfaces de CompuServe. Sí. Y para conectarte llamabas por teléfono, con tu modem, a un teléfono de Barcelona. Claro, estabas pagando una llamada a Barcelona que por entonces era muy cara. Sí. Entonces yo recuerdo conectarme y la noticia del día era ha salido el Quake Test. Y de software, por aquel entonces, cuando empezó por Quake... sacaban las demos técnicas de los juegos antes de sacar el juego. Entonces, la demo técnica era parte de un solo sí. nivel, igual la primera mini pantallita. Y salió. Y yo me con mi modem de 28,8 me quería bajar el Quake Test. Y estuve como, pues igual, un día entero descargando archivitos, porque lo típico, bueno, entonces las 30.000 eran... pesetas de factura sí, llamaron, pues, ¿no? Para saber, no quería saberlo porque, claro, lo pagaban mis padres. Pero bueno, mi padre me apoyaba, o sea, estaba ahí por ejemplo, vamos a bajarlo. Y estuve igual un día entero descargando los archivos, porque además se cortaba, lo típico, alguien llamaba a casa, se cortaba. Sí. Era lo típico, eran como 6 archivos de igual 2 o 3 megas cada uno, ¿sabes? Hasta que lo descargabas entero y era como, guau. Madre mía. Pero esa fue mi experiencia para bajar el Quake y, claro, luego fliparlo en colores. Yo lo jugaba con un 486. O sea, sí. tenía que jugarlo con la pantalla reducida. Sí. Reducida es la pantalla. Sí, sí, sí. sí. Porque si no, no iba fluido. Madre pero mía. Bueno, luego ya me compraron un Pentium más adelante y ya flipé en colores. Pero bueno, increíble. Y es que no viví esa época. Para ver Canal Plus tenía que irme a casa de un amigo. Esa época, si eras jugador de PC, para mí es la época más bonita. Sí. Porque es la época donde ya florecía el gaming. Es que fui muy consolero y muy ceguero. Y claro, pero aquella época era de PC. Wow, pues si te cuento mi primera partida multiplayer al Quake. Madre mía. Conectándome a servidores de Portugal. Pero es que eso era el futuro. Era el futuro. Sí. Y cuando descubrí, porque yo el Quake jugaba como jugaba el Doom, jugaba con las teclas de movimiento. Sí. Cuando descubrí que podía mover el ratón y mirar. Sí. ¿Sabes? Que ya fue en plan de revolución. Fue cuando empecé a jugar al multiplayer y dije... De repente descubrí lo del ratón. Sí, yo tuve un Pentium 2 como apuntabas. Primer ordenador, pues allá por el 98, por ahí. Sí, 98, 99. Sí. sí. Yo pasé de un 486 y a descubrí un todos Pentium. Los juegos ahí, pero es que antes había jugado a la versión de Saturn. Y luego Doom, de hecho, lo descubrí en casa de amigos y tal. Pues eso. Y después de Quake 1, bueno, vinieron el Hexen. Que sí. El Hexen era la versión 3D del Heretic. Sí. Era un Quake con magia, básicamente. Sí. Un poco cutre, a mí no me gustó. Pues yo diría que ya, bueno, lo típico, empezaron a salir clones, sí. Digamos, y ya el siguiente sería el Unreal. Bueno, Half-Life. No, Half-Life es posterior. Half-Life se hizo con el sí. motor del Quake 2 sí. y es del 98. Pero Unreal también es del 98, ¿no? Sí, tienes razón, tienes razón. Claro, es que vino el Quake 2 primero. Sí. Y el Quake 2 introdujo ya el filtrado bilineal de las texturas, que eso sí. Realmente lo empezó la Nintendo 64. Sí. Pero bueno, las texturas ya no eran pixeladas, sino que se veían suaves. Sí. Y las luces de colores. Sí. Las luces de colores fueron la revolución. Y claro, Quake 2 aprovechó y dijo... Salió la Voodoo. Claro, empezaron a salir Voodoo. De hecho, el Quake 1 original, en el 97, ya tenía una versión llamada GL Quake. El GL Quake era Quake con OpenGL. Sí. Pero claro, nadie tenía para entonces, prácticamente nadie tenía una tarjeta aceleradora, porque además eran tarjetas aceleradoras. No era una tarjeta gráfica solo, sino que tenías tu tarjeta gráfica y una tarjeta aparte que conectabas con un cable... que era la aceleradora, y eso era lo que le daba la potencia a OpenGL. Sí. Eso sí que lo recuerdo. El Quake 2 introdujo eso, entonces introdujo la iluminación de colores, el filtrado bilineal, bueno, modelos de más alta resolución, yo flipaba. Sí. De hecho, flipaba con una animación, el soldado básico del Quake 2, sí. Molaba porque lo matabas, entonces se caía al suelo, pero como que se levantaba y te disparaba un par de veces más, ¿sabes? Y era como, ¡buah! Está muerto, pero no está muerto. No sé qué tenía ese aquí futuro para, brujería. Sí. Para los que nos oyen y no nos ven, aquí José acaba de hacer la animación. Sí, lo estaba gesticulando. Por poco parte de la silla, pero bueno. Lo siento, yo es que me hablo del Quake y me emociono. Para mí, yo me compré una Riva TNT. La Riva. Yo también tenía. Yo tuve la Riva TNT. Y con eso probé todo lo que me había perdido en 3 años de PC. Te puedo dar un masterclass de las tarjetas aceleradoras de la época. Bueno, lo dejaremos para otro día. Y luego... Y llegó por fin Unreal. Claro. Y luego salió la primera screenshot del Unreal. Epic tenía muchos juegos. Bueno, sí. Obviamente el Epic era 3D Realms, ¿no? No, estaba 3D Realms y estaba Epic. Y Epic, ¿qué juegos tenía? No me acuerdo. Pero bueno, Cliffy B hizo el Jazz Jack Rabbit, sí. Que era un juego en 2D de plataformas tal. Conejillo verde. Sí, el conejillo verde, olvidable. La gente tiene cariño, pero bueno, es un juego un poco olvidable. Pero en algún momento empezaron con Unreal y salieron las primeras screenshots de Unreal y wow, ¿sabes? Esto es lo puse en Twitter el otro día, la portada mítica de una revista, no sé, PC Gamer o algo así. Sí, o Next. Que se veía el Skarg sí. Es el enemigo este que tiene las garras rollo depredador, verde y tal, súper poligonado, pero el texto mola porque dice, esto, dice, Unreal, y en paréntesis debajo dice, sí, esto es una imagen real del juego. Y fue bastante increíble, sobre todo porque... Es un juego que la ambientación estaba muy currada, la música estaba muy buena, tenía una música de sintetizador muy, muy ciencia ficción. Es uno de los primeros juegos, creo yo, que todo lo del juego está muy bien conectado entre sí para darte una experiencia muy, muy de triple A. ¿Vale? Es uno de los primeros juegos en 3D de PC. Era. Hasta entonces, los juegos en 3D básicamente eran los top, eran los de ID Software y eran más de demo técnica que juego. Y este era el primero que tenía. No tenía una historia, pero bueno. Y gráficamente introdujo flares, introdujo decals de sangre en las paredes y tal, introdujo texturas detalladas, hacía una cosa que era que cuando tú estabas lejos la textura era una cosa, pero a medida que te acercabas, hacía un overlay de otra textura más detallada encima de esa. Entonces, por ejemplo, el metal, tú de lejos veías el metal, el típico metal, pero cuando te acercabas veías como las líneas de rayas en el metal y tal. Eso era algo nuevo, bastante novedoso y le daba una dimensión extra al juego. Luego más a nivel técnico, pues tenías pájaros, porque era un planeta alienígena, entonces había pájaros que volaban, les podías disparar, los matabas. Un poco más de iluminación con sombras más chulas que no se había visto hasta ahora. Y no me acuerdo qué más, pero marcó bastante. ¿En consola que había para aquella época? Pues en Saturn yo he destacado Virtua Fighter 2. Sí. Lo había visto ya en recreativas, pero... La diferencia entre el 1 y el 2 fue bastante gorda. 60 frames. 60 frames, pero yo tenía texturas, todo, por ejemplo. Claro, eso es lo que yo recuerdo. Es que primero salió el primer Virtua Fighter, fue un poco chasco porque era como... A mí me gustó mucho. Bueno, no está mal. Pero digo en Saturn. Ah, vale, sí. Y luego salió Virtua Fighter Remix, que era igual, pero pulido. Que fue un poco feo ese. Pasó también con Daytona USA. Salió Daytona USA y luego salió el Daytona USA Circuit Championship Edition, que era el bueno, el que no petardeaba tanto. Es que Saturn salió con muchísimas prisas. He marcado también, he destacado Sega Rally. La primera vez que lo vi fue como, wow. Sí. Y mira, a mí me gustaba más cómo jugó el Daytona, pero gráficamente era mucho más impresionante el Sega Rally. Y he marcado Die Hard Arcade, porque me encantaba, era un beat'em up en 3D genialísimo. Yo no, creo que no lo he llegado a jugar nunca. Pues te encantaría, porque tienes un montón de golpes. Es que tienes el catálogo de golpes de un juego de lucha, ¿vale? De uno contra uno, pero en un beat'em up. Sí. Que puedes andar por ahí y pegar. Y Panzer Dragon Saga, que para mí fue lo más bestia de Saturn seguramente. Además era un juego en 2 discos, larguísimo, completo. Y es el típico juego de 10 que no le puedes achacar nada. Dices, vale, es genial. Vale. Y luego Play 1. Que Play 1 empezó dando la bofetada a Sega con Ridge Racer. Sí. El primer Ridge Racer es increíble. Lo del helicóptero, a mí me marcó. Es una vacilada. Y luego, bueno, para lo que ha quedado. Ridge Racer, sí. Tenemos el Type 4, el último Ridge Racer de Play 1, que me parece impecable. Me parece el mejor juego de coches de esa generación, pero sí, con diferencia. Gran Turismo. Sí. La primera vez que vimos Gran Turismo, lo flipamos. ¿Son todos de coches? Sí, es que antes era... Porque veníamos todos del arcade. Sí. Teníamos o juegos de coches con la cabina más espectacular del mundo o un juego de lucha. Yo creo que lo que estábamos hablando antes, empecé, los juegos que marcaban la evolución gráfica eran juegos en primera persona. Sí. Y en consola eran juegos de coches. Sí, sí, pero diría que eran los que marcaban. A día de hoy un poco siguen esa dinámica. Por ejemplo, los juegos de coches siguen siendo donde más se lucen las consolas. Sí, por... sí, pero porque puedes dibujar el escenario que te dé la gana y meter técnicas gráficas a punta pala. Pero yo creo que también es porque un poco como los juegos de coches lo que se llega a intentar conseguir es el realismo puro, porque es un poco lo que la gente quiere. Entonces, es una forma de lucirte... Porque modelar objetos es más fácil que hacerlo con personas, también con los coches. También es verdad, es más fácil. Pero como al fin y al cabo, casi para el realismo hoy en día, te diría que es más importante la iluminación que otra cosa. Sí. Cuando haces un juego de coches, sabes muy bien tu target. Sí. Tu target gráfico es hacerlo lo más realista posible. Sí. Y hay tantas formas, o sea, hay tantas referencias a nivel de vídeos de circuitos, irte a un circuito y conducir un coche. Sí. Es tan fácil tener referencias gráficas de cómo es una carrera. Que creo que conseguir el nivel de realismo es, no voy a decir más fácil, pero bueno, es más fácil ver el camino. El camino está más claro. Incluido también Driver. Exacto. Driver. ¿Qué? Driver con su San Francisco. Exacto, pero más por las físicas de los coches. Sí, yo recuerdo. Era como conducir de verdad, y eso que yo tendría 14 años y nunca había conducido. Sí, bueno, me cabreó no poder salir del coche. Pero un pseudo mapa abierto. También. En el 2 luego exprimió tanto la consola que estaba roto el juego y salías del coche, pero era muy cutre. Porque ya luego pasaríamos a GTA 3, que fue. En PC, después de Unreal, hubo una demo técnica de un juego que estuvo uno de esos que nunca llegó a salir, se llama Prey. Lo ha comentado Anchang en Twitter y no me acordaba, la verdad es que sí. Pero es un juego que luego salió, pero era muy distinto a lo que originalmente era. Y lo importante de este juego eran los portales. Implementaba un sistema, una tecnología nueva que te permitía crear portales. O sea, no crear en plan portal, sino el hecho de que el diseñador podía crear portales en el nivel que tú podías atravesar de forma transparente. ¿No? Sí. No es el típico que entras y te transporta a otro punto y lo ves, sino que en una habitación que es de 5x5 metros, de repente hay un portal en mitad de la habitación que te lleva a una habitación que es de 100 metros por 100 metros, que físicamente no tiene ningún sentido. Sí, pero sí, bueno, lo hacía de una forma bastante curiosa. El Unreal Tournament tuvo algo parecido en algunos mapas, pero no llegó a ese nivel de tecnología que tenía el Prey. Y el Prey murió de desarrollo porque tenían clara la tecnología, pero no tenían claro el juego. Y luego más adelante ya llegamos a la época de Half-Life, por ejemplo. Es del 98, es del mismo Half-Life año. También es del Half-Life Unreal, es del 99. ¿No es del 98? Creo que salió 99. Con el Metal Gear Solid. Sí, fue el año puede de ser, 98. 98. De hecho, en Play 1 salió Tekken 3 también ese año, que Tekken 3 es una barbaridad y aguanta el tipo muy bien. Sí. Claro, el 98 fue un buen año, realmente. Es que fue uno de los mejores años. Metal Gear, creo que salió también el Ocarina, si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. Es que salieron juegos de 10, de año loco. De hecho, en Metacritic todavía siguen estando arriba esos juegos. Ese año 98 sigue estando... Es que, por ejemplo, Half-Life yo no marcaría como referente gráfico, no, porque realmente gráficamente... No, referente narrativo. Era el referente narrativo. Era el primer juego que, digamos, era referente a nivel de gameplay. Historia... Sí. Y era referente a nivel de escenarios. Pero sobre todo porque eran como muy realistas. Sí, era muy... De andar por casa. Bueno, era una base militar y tal cual, pero bueno, los entornos eran muy reales. Era un cañón. Estoy flipando y tal. Con Play 1 la trayectoria que tuvo y la cantidad de juegos que nos sorprendían. Porque tengo Resident Evil 2 aquí, tengo luego Vagrant History. Sí. Es que otro que hemos comentado, lo hablamos otro día, GoldenEye. Sí, en Nintendo 64. Es que hay un punto de inflexión que es Mario 64. Sí. El primer plataforma. No es el primer plataformas en 3D, pero es el primero que realmente tienes total libertad. Sí, porque, por ejemplo, en Play tenías el Crash Bandicoot, que no estaba mal gráficamente. No, y tenías también, bueno, siempre se recurre a Jumping Flash, que es un juego en primera persona en plataformas, pero no es lo mismo. Mario 64. Y además, te ponía la cara de Mario para jugar con ella, en plan, mira, esto es lo que ofrece la Nintendo 64. Sí, Mario. Y empezás allá. Y GoldenEye como FPS. Un poco siguiendo la línea de Duke Nukem, en plan entornos urbanos y sobre todo el comportamiento de los enemigos. Sí, era eso fue brutal. Yo era de PC, o sea, yo había jugado todos los FPS, pero GoldenEye me pareció algo súper grande. Súper grande, por sobre todo por cómo reaccionaban los enemigos. De dispararse en un pie y pues ponía la pata coja. Sí. Inteligencia artificial, sí. Diseño de escenarios, sobre todo fácil. El diseño de escenarios era lo más importante en ese juego. Cómo reaccionaban los NPCs. La escena de Facility con el tema de la alarma y todo el rollo era es que muy en el primer mapa te tenías que meter en el camión. Sí. Es que era un desarrollo mejorado de Half-Life incluso. Sí, aunque es anterior a Half-Life. Sí, de hecho es del 96, 97. Sí, algo así. Es un poquito antes. La peli salió en el 95. Sí. El juego salió... 96, 97. Sí. Ahí está. Es un poco antes de Half-Life. Y el Nintendo 64 luego se perfeccionó todo con Perfect Dark. Sí. Que es GoldenEye evolucionado, 2.0. Sí. Dreamcast. Primera bofetada en la cara, Sonic Adventure, primera fase. Yo no me acuerdo. Cielos azules, una orca saliendo del mar. ¿En serio? Era como, wow. Y luego ya, bueno, Soul Calibur, que fue otra bofetada. Y para terminar, Shenmue. Que fue uno de los primeros sandbox gordos. Pero en plan, mucha libertad de acción, muchísima. Sí, de hecho te podías ir a las recreativas y te podías poner a jugar a juegos de Sega. Y llega Play 2. Sí, bueno, antes de eso empecé Quake 3. Quake 3 introdujo... Pero qué lineal es la evolución del PC. Es el FPS, la secuela del anterior. Sí, pero a ver, igual probablemente me esté dejando algún juego en el tintero. Sí, y seguramente. Es que, yo era muy básico, yo era muy de FPS, porque además justamente en esa época yo estaba muy metido en el rollo eSports. Sí. A ver, lo que antiguamente no eran eSports, pero cibercafés, escena competitiva de Quake y tal, yo estaba muy, muy metido. Pero técnicamente en PC seguro que nos dejamos un montón de... Probablemente, al fin y al cabo no había nada muy distinto, creo yo. Entonces, ID Software seguía siendo la empresa que marcaba gráficamente lo que venía, ¿sabes? Tenías... Epic con los Unreal y tal, haciendo como la competencia, ¿no? Sí. Pero gráficamente no llegaban a ese nivel. Y Quake 3 fue importante porque también volvieron a sacar el Q3 test, que era el Q3 test, que era en el E3. En el E3 o en el QuakeCon o algo así. Y introdujo cosas como las superficies curvadas. Sí. Entonces Quake 3 es un juego que está lleno de niveles muy orgánicos, con superficies en plan como si fueran criaturas vivas que respiran y tal y se mueven, porque hasta entonces no habían superficies perfectamente curvadas. Había una tecnología que no me acuerdo cómo se llamaba. Materiales mucho más detallados, etcétera, etcétera. Lo que se llamaba Inverse Kinematics, kinemáticas inversas en la animación de personajes. Bueno, una serie de tecnologías que hasta entonces no estaban. Otra vez Carmack sacándosela y demostrando. ¿De qué año es Quake 3? Es del 99, 98-99, si no recuerdo mal. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues en Play 2, yo creo que el primer juego de Play 2 gordo, o al menos el que dijimos, esto es superior a Dreamcast, fue Metal Gear Solid 2. Sí, al principio. La escena del barco es una de las que a mí personalmente me marcó. De hecho, ese juego, bueno, eso fue una demo, esa parte del barco. Sí, fue una demo. De hecho, una demo que daban con un juego, ¿no? Con Zoe. Con Zoe. Zone of the End. Es que he marcado el Zoe 2 como referente por el espectáculo de partículas e iluminación y luces. Uh-huh. Es una barbaridad. También tengo God of War. Sí. El primer God of War. Sí, sí. Nadie se esperaba nada de él. Y, de hecho, lo anunciaron muy tímidamente en uno de los E3. Como anuncio de un estudio interno de Sony, Santa Mónica, está haciendo un juego que se llama God of War. Un jueguico. Y mira God of War, lo que ha hecho. Por aquella época apareció un juego español, se llama Blade, sí, y hecho Blade Darkness, que fue importante porque fue el primer juego con sombras proyectadas en tiempo real. Recuerdo, ¿no? Una hoguera y la sombra en la pared. Eso es. Además, un juego que luego, el juego en sí era bastante mediocre, pero gráficamente era importante. Si lo llegan a arreglar, habría sido... Es que salió muy roto. Sí. Es uno de esos juegos que tardó muchísimo en salir y que salió rotillo. Pero la ambientación estaba bastante bien, además daba un poco de miedo, así tensión. Sí, además había amputaciones. Sí. El control era horrible. Ese sí que lo llegué a jugar porque ya tenía ordenador y madre. Pero a mí me gustó el tiempo que lo jugué y ya te digo, solo por las sombras me pareció increíble. Y para terminar ya con Play 2, yo he incluido Silent Hill 3, que tenía unos modelados increíbles, y Shadow of the Colossus, por diseño artístico, no estábamos acostumbrados a ver algo así. Sí. Por la propuesta jugable y el enfrentarte a un coloso, el sentirte insignificante delante del coloso, para mí es una de las sensaciones de pelos de punta. Tengo que empezarlo ahora. Wow, es que claro, jugar ahora al Shadow of the Colossus no será la misma impresión. Puede ser un poco drama. Pero tengo que jugarlo porque, bueno, ahora en el parón que tenemos ahora de videojuegos. Sí. En GameCube he elegido Resident Evil 4 como impacto de, mira la GameCube, la pequeñita, el cubito ese, lo que sabe hacer. Y en Xbox One, el Crónicas de Riddick. Sí. En la primera Xbox. Y a mí el Halo me gustó muchísimo gráficamente. A mí no me sorprendió mucho gráficamente. Para mí, del Halo, gráficamente, marco un momento. La primera demo que se hizo de Halo en Xbox, sí. el tío se flipa. Y es que coge y cuando aterrizas en Halo por primera vez, hay un árbol. Entonces coge y enlaza, o sea, alinea el sol con el árbol. Y veías que entre las ramillas del árbol, los rayos de sol iban apareciendo. Pero en un efecto cutre, no. Era en plan de perfectamente, físicamente correcto, de cómo, dependiendo de la abertura, el sol brillaba más o menos. Y ese momento fue un plan de wow, ¿sabes? Wow. Pero bueno, sí que es verdad que aparte de eso gráficamente, pues era, oye, estaba bien, era muy correcto y tal. A mí me impactó más jugablemente. Sí, jugablemente. Ostras, esto es un FPS como Dios manda. Sí. Luego empecé, ¿qué más? Bueno, el Far Cry salió por aquella época. Crytek naciendo... Naciendo fuerte, además, fuerte. Porque gráficamente el Far Cry fue muy grande. Sí, pero porque era estructura sandbox. Sí, estructura sandbox, pero el agua estaba pero muy bien. Pero no era tan sandbox, ¿no? No, era un poco más lineal. Era más lineal. Creo que fue hasta el 2 que no lo abrieron. Sí, que luego está el grandísimo referente de PC de tantos años, que Crysis. Crysis del 2007. 2006-2007. Sí, que a día de hoy con mods todavía, pues, dices. A día de hoy y sin mods también. Sí, es la PC Master Race en estado puro. Sí, sí, sí. Además marcó el chiste este de cualquier cacharro tecnológico que salía y pero corre el Crysis, ¿sabes? Funciona el Crysis en él. Se nos ha olvidado, bueno, GTA 3, que no lo hemos mencionado, como el primer impacto de el sandbox no nació ahí, pero sí que se estableció con GTA 3. Sí. Y bueno, la generación pasada, que la tenemos bien fresca. Bueno, empecé Half-Life 2, pero no físicas, tanto a nivel gráfico, sino a nivel de físicas. Sí. Tenemos Xbox 360, yo creo que Gears of War. El retorno de Epic a lo grande. Sí, ese motor fue muy gordo. Es la bandera del Engine. Introducía. Sí, pero el 3 era el Unreal Engine 3. Sí. Introdujo un montón de movidas a nivel de renderizado, de mapas de normales y tal cual. Que, los texturones, el band mapping, todo eso. Sí, todo el band mapping, el normal mapping, todo eso. Brutal, las sombras, la iluminación. Y la carga de texturas lentísima que trajo también, el Engine 3. También, pero lo curioso es que más luego el juego estaba bien. El juego estaba muy divertido. De hecho, perfeccionó las coberturas hasta el punto de estandarizarlas. Pero ¿cuál fue el primer juego con cobertura? Siempre se habla del Kill Switch. Yo creo que muchos juegos han hecho algo parecido. Sí. Pero el que lo ha perfeccionado es Gears of War. Sí, fue el que primero, digamos. Y a partir de ahí, Uncharted y todos los TPS. Otro que me gustó mucho es el Rainbow Six Vegas. Sí. El sistema de cobertura del Vegas estaba muy bien. Sí, que era de primera a tercera persona, ¿no? Eso es. Daba el salto de pap. Eso es. Ese me gustó mucho. Y bueno, en Play 3. En Play 3 tenemos Uncharted 2, que sería el salto. Sí. Porque el 1 estaba bien, pero el 2 fue el que dijimos, madre mía. Sobre todo a nivel de escenas, de espectacularidad. Sí, la escena del tren, luego de la nieve. Ah, hacia el final también, cuando todo se está destruyendo. Sí, es bastante alucinante. God of War 3. Sí, God of War 3, el yo siempre me acuerdo del comienzo. Los primeros 15 minutos de cuando God of War 3. Cuando empiezas a escalar. A escalar el titán este, el árbol gigante. Sí. A nivel de texturas, God of War 3 lo pones ahora mismo y dices, ostras, este juego mantiene y el peleas tiempo. Contra el caballo este que está hecho como de agua. Sí, como... Que, joder, se ve increíble. Y luego, para terminar la generación, GTA 5. GTA 5. Que es como no me creo que las de consolas que den todavía de sí. Sí, fue la guinda del pastel, ¿no? En plan de... Pensabais que ya... Sí, pensabais que ya no podíamos mejorar y flipando que podemos hacer. Porque en recreativas, ¿recordáis algún juego que envidiarais? No. Es una época hace tantos años ya. Sí, es que recreativas creo que llegaron a un punto álgido y a partir de entonces ya no... A mí todo lo de Capcom, todo lo que salió Cadillacs y Dinosaurios, Punisher, luego en CPS2 con Dungeons and Dragons, Alien vs Predator, a mí todos esos me flipaban, los quería en consola. Pero claro, luego coincidió que hubo pues la debacle, la caída de los recreativos, porque en casa teníamos ordenadores con emuladores. Sí. Y ya es cuando daba igual. Y es decir, juegos que en realidad todo. Tenían los mismos o mejores gráficos que los de sí. Pero la era poligonal de Namco contra Sega, cuando empezaron a sacar que si Tekken, Virtua Fighter, Ace Combat, Daytona USA, a mí me encantaba esa época. Pero ya empezaban los New Park de Sega con las partidas a 20 duros, a 100 pesetas. Sí. Fue como un poco, ostras, esto es caro, ¿eh? Sí. No os flipéis. El Sega Park que te comentaba yo al lado de casa fue de los pocos primeros que tuvieron las consolas, o sea, las recreativas a 100 pavos. Sí. Y yo no podía ir tanto como me hubiese gustado porque era caro. Ya no era. Es que el formato 5 duros estaba tan estandarizado que daba un poco de palo. Y yo estaba pensando ahora, pero empecé. Crysis ha sido como el techo. Sí. Es decir, luego ha venido Crysis 2 y Crysis 3, que bueno, han mejorado los gráficos. Sí. Pero Doom es como. Doom 3, ¿no? No hablo de él. Doom 3, 2001. Sí. Doom 3 perfeccionó también el tema de las sombras. La muy parecido a lo de Blade, Age of Darkness, pero mejor. Sí. Mucho mejor. con la primera implementación de los normal maps, que eran como los bump maps mejorados, y bueno, una serie de modelos y de animación facial súper buena. Puse ayer el otro día en Twitter, la primera demo que se hizo del Doom 3 fue en el E3, no, en un Macworld de Japón, ¿vale? O sea, que corriendo en Mac, que es curioso, ¿eh? Mac, ¿sabes? En un Mac, Doom 3 como demo técnica, enseñando los modelos, las animaciones, etcétera. Y fue, ¡buah! Fue hecatómico. O sea, Doom 3 fue brutal. Luego el juego, bueno, pues... No está mal tampoco. Fue un Doom distinto, la gente esperaba una cosa, pues fue otra. Pero el juego estaba bien, me gustó. Yo recuerdo que con Doom 3 dijeron, soporta 5.1, y fui y me compré un 5.1 para jugar. Sí, bueno, es el juego, uno de esos juegos que vendía gráficas. Mm. Es el juego que vendió todas las GeForce del mundo, básicamente. Estaba leyendo por aquí, bueno, si queréis pasamos con el hashtag, porque he leído Call of Duty también, que fue... Call of Duty, yo creo el 2, que era todavía de la... Segunda Guerra Mundial. A mí es que me parece más... El Call of Duty me pareció una evolución del Medal of Honor. Sí, es que... Gráficamente no... Realmente no. El Medal of Honor, el del desembarco de Normandía... Sí, este ¿es el Allied Assault? El Allied Assault, sí. Uy, estoy viendo el hashtag, está esto... Está on fire, está on fire. Bueno, si queréis empezamos... ¿Hacia atrás? Sí, o sea, vamos a empezar... Desde el principio. Aquí hay mucho troleo que hemos iniciado nosotros, vamos a ignorarlo. Félix Palazuelos, mira, menciona Perfect Dark, Shadow of the Colossus y Crisis... Uh-huh. El Killer Instinct de Super NES. Recreativa, bastante... claro. Sí, pero es que fue el impacto en recreativa. Ah, es que no lo recuerdo en recreativa, yo recuerdo en recuerdo un juego de coches también, Crash in USA, que también estaba muy no bien. No me acuerdo de ese. Edu Yuguero, Virtua Fighter. Es que Virtua Fighter, verlo en recreativa por primera vez era impactante. RC Valder, Soul Calibur. Soul Calibur en Dreamcast. Marquino nos recuerda el Witcher 2. Witcher 2, sí, es verdad. Sí que es verdad que el Witcher fue bastante gordo. Sí. Es que ahora CD Projekt hacen benchmark para ordenadores, sí, básicamente. Sí. Witcher 3 lo va a ser. Tenemos aquí Papa Pacho GTA 3 y San Andreas. UDA Master, bueno, UDA Master es, nos ha dicho, repasa no, generación por generación el Metal Gear. Nos ha hecho el podcast. El Metal Gear 2, el Solid Snake de 8 bits, el Ranger X para Mega Drive, Virtua Racing, contra Hard Corps. Luego en Star Super NES menciona Rendering Ranger, que te lo he enseñado antes, sí. Castlevania 4 con la rotación modo 7. En PC Engine, el Drácula X, Ghosts and Ghosts, Street Fighter Turbo. Sí, es verdad. Uh-huh. Mira, sí, Neo Geo también destaca Fatal Fury 2. En Play 1, Omega Boost de Polyphony Digital, los de Gran Turismo. Legacy of Kain, también está muy bien. El Soul River, además. ¿Qué tenemos más? Vamos allá. Mira, Arcos nos menciona pilares importantísimos, Crysis, Unreal y Gears of War. Sí. El Prey Dan Chan, que acabas de hablar. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Alguno que se nos haya pasado a nosotros? Mira, Jorge dice The Last Ninja 2 y la Abadía del Crimen para Amstrad. Nos hemos saltado esa generación porque tampoco la vivimos. Esa generación no la viví. Pero bueno, pongo un referente. Era lo único que había. Sí, era lo único que había. A Cibertoy me gusta mucho que menciona el Shadow of the Best para Amiga, sobre todo por el Scroll Parallax. El ir caminando y ver las nubes pasar, el cielo, el sol, el tal, la hierba, era increíble. Street Fighter 2... Sí, más o menos son los que nos hemos hablado. Yo creo que hemos marcado... Sí. Hemos hablado de... Bueno, yo me olvidaba, pero uno que a mí me gustó mucho para PC, el Alien vs Predator 1. Sí. Porque fue uno de los primeros juegos que tenía luces dinámicas que podías reventar o se podían romper en la partida y se quedaban nivel a oscuras. Entonces, aunque no hacían sombras en plan reales, podías, yo qué sé, si venía un alien por el techo y disparabas y se rompía la luz, y esa parte del nivel que se quedaba a oscuras. Sí. Mira, me gustó mucho. Por ejemplo, Neodraco nos comenta Necronesia de Wii, que no hemos hablado de Wii. Claro, es que Wii... Es trolling puro y duro. ¿No? Yo es que no sé qué juego es. Aitor Tapia nos menciona juegos como Colorado, Xenon 2 y Defender of the Crown para Atari ST y La Abadía del Crimen otra vez y la aventura original de Spectrum. Es que claro, esa época no la hemos llegado a vivir. Ya... Y ahora reviviéndola no tiene tanto impacto como cuando juegas a Shadow of the Colossus. El Wind Waker de GameCube, en realidad, por el estilo artístico visualmente, fue uno de los primeros juegos en hacer cel shading, si no me equivoco. Mira, hace... Pues yo es que recuerdo un juego muy curioso con cel shading para Dreamcast, el de los autos locos. Estaba muy bien. Sí. Sí, me gustó mucho. Y nos comenta Laurea Norp, Aves Odyssey de PSX. Tenía unos gráficos interesantes. Pero era digitalizado también, ¿no? ¿O era 3D? Eran sprites, pero sí que eran pre-renderizados. Eso es lo que quiero decir. Starcarien nos menciona Kingdom Hearts y Final Fantasy X. La verdad es que Square Enix, bueno, Square, en aquel entonces Squaresoft, sí, hacía referentes con cada Final Fantasy. Sí, la verdad, sí, es que Final Fantasy X, bueno, porque también fue, sí, creo, si no me equivoco, el primero de Play, sí, 2. Y el 8, y el 8 y el 9 y el 7 también, las cinemáticas de Final Fantasy. Claro, pero las cinemáticas para mí no cuentan. Y... creo, vamos, es un poco un plan de no es al juego en un sí. Día hablamos de intros favoritas. Wow. Hay que meter la del Soul Edge y la del Ridge Racer Type 4 también, sí, que son brillantes. Y también nos dicen The Last of Us, que no hemos dicho nada. Pero The Last of Us, yo ya estaba bastante impactado con Uncharted 3, como sí, para que The Last of Us me gustó más a nivel narrativo. Sí, sí, pero gráficamente creo que introdujo algunas cosas que Uncharted no tenía. Lo del, lo que he comentado antes, la oclusión ambiental y tal, está en Last of Us y no estaba, creo que no estaba en Uncharted. Pero sí que gráficamente es un poquito mejor. Sí, sí, sí, sí. Y creo que ya lo tenemos, porque ha repetido mucha gente Metal Gear Solid, sí, Half-Life 1... Tenemos... Es que a todos nos ha impactado el mismo juego. Sí, son las referencias. Sí. Por eso son referencias, porque todo el mundo se acuerda de ellos. Y ahora tenemos Drive Club con lluvia y The Order. Y The Order. Y bueno, Rise. Rise, cabe decir que Crytek, sí, hace muy buenos motores gráficos. Sí, incluso Infamous Second Son también tiene su... Y esperemos ver este año Uncharted 4, como... Yo creo que es el próximo referente. Aunque The Order ha puesto el listón demasiado alto. Sí. Veremos. Yo lo que espero es ver juegos a nivel de The Order gráficamente en PC. Yo lo veo complicado. Está tan centrado en las ventas en consolas que no creo que nadie invierta tanto dinero. Madre mía, el hate que vamos a despertar aquí. Pero yo veo el mercado así. No veo a nadie gastándose tanta pasta para algo que lo van a poder jugar en nivel ultra, ya, en nivel referente, cuatro locos. Ya, es verdad. Tienes razón. Bueno, veremos qué pasa. Bueno. Va bien la cosa. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene, ¿qué sale? No tengo ni idea. Creo no que sale... podremos jugar a The Order otra vez. Sí, sí, venga, hombre. Que no, que es broma. Sale Dragon Ball Xenoverse, sale el día 27. Sí. Y creo que... Bueno, y el Resident Evil Revelations 2 sale el primer capítulo. Sale esta semana también. Bueno, ya empieza a arrancar. De aquí a Bloodborne, sí, hay, bueno, juegos interesantes. La semana que viene será buena semana para el Estamos Jugando. Sí. Entiendo que haremos más variación. Exacto. Bien, pues una vez más, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Si tenéis comentarios, sugerencias, peticiones, nos podéis encontrar en Twitter, @josejacas, @framara, @moquita. Podéis comentarnos en iTunes, podéis comentarnos en iVoox, podéis visitarnos en hipertextual.com, en la sección videojuegos. ¿Y algo más que queréis decir? Poco más. Nada, que me prepara un chiste para... Por favor, sí, por favor, que los chistes son muy malos todos. No son malos. Cuenta alguno. No quiero cerrar este programa llorando. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego.